Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. ¿Qué creen? En esta ocasión va a ser algo muy especial, ya que tenemos la plática en Fantástico con la editorial Camite, carnal. Y estamos grabando en un carro. Sí, exactamente, vamos para allá en este momento, así que los dejamos con la plática que tenemos en Fantástico Satélite, la primera que tenemos en la historia, en esta sucursal, con la gente de editorial Camite presentando Exo Manowar, con y todos los títulos de la editorial Valiant que vienen para este nuevo año 2014. Carnal, mándanos con la plática. Pues no se la pierdan, es algo único, muy nuevo. No se la pierdan, estoy seguro que va a quedar sencillamente fantástica. Vamos para allá. Vámonos. Ahora sí, perfecto, muchachos, pues ¿cómo están todos? Bien. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a la primera plática que tenemos en Fantástico Satélite. Esta tienda que es nuevecita, es como que lo veo de la casa para Fantástico. Mi nombre es Alfredo Rodríguez, más conocido como Carnex, locutor del programa El Café Comiquero, junto con mi hermano y una rata que está acá atrás, él precisamente. Los dos hacemos un programa, un podcast semanal que sale todos los días domingo por la tarde. Y afortunadamente en esta ocasión, pues Fantástico me invitó a que organizáramos una pequeña plática, una presentación el día de hoy, que es de verdad es un lujo, es un honor tener aquí a la gente de Editorial Camite, esta editorial mexicana que está trayendo una cantidad importante de títulos, una gran cantidad de cómics en español, de licencias que difícilmente pensamos que llegarían aquí a México, que ya hace algún tiempo trajeron cosas como Walking Dead, ya nos irán platicando un poquito más de eso. Y pues escogieron este recinto Fantástico para presentar una nueva línea de cómics, una nueva línea editorial completita, un universo nuevo que a México jamás había llegado, que es el universo Valiant. Entonces, pues en esta plática lo que vamos a ver es cuáles son los títulos que incluye este universo, de qué tratan un poquito. Vamos a hablar un poquito de su historia también, de dónde surgen, porque seguramente son personajes que no son como el Hombre Araña, o los X-Men, o Superman, que todo el mundo los conoce. Son cómics muy, muy buenos, son de superhéroes también, pero no todo el mundo los conoce, así que es importante que todo el mundo empiece a saber de qué tratan, y ustedes avisen que cuando le den la oportunidad al primer número, les va a fascinar. Entonces, pues, antes de arrancar, quisiera presentar al panel que nos acompaña en esta ocasión. Tenemos a Miguel Ángel Lara, que es el director general de Editorial Camite. Un aplauso para Miguel Ángel, por favor. Nos acompaña también Osman Núñez, que es Relaciones Públicas de Camite. Nos acompañan también los traductores y articulistas para los cómics de Camite. Tenemos aquí a Alfredo Villegas, que es recientemente traductor de Camite. Fernando Rivera, que también hace traducciones para varios títulos de Camite. Y Eduardo Ferrer, que tiene una trayectoria muy grande como articulista en el medio del cómic en México, que también está trabajando con varios artículos para Camite. Un aplauso para Eduardo, por favor. Y pues, antes de entrar a ver los títulos de Camite, me encantaría pues cederle la palabra a Miguel Ángel Lara, que nos va a dar una pequeña introducción de Camite, de su historia y de dónde viene la editorial. Miguel Ángel, por favor. Bueno. Buenas tardes, gracias por estar aquí presentes, por acompañarnos a esta convocatoria. Agradezco también a Fantástico, a Carmen, que nos hace el favor también de recibirnos aquí. Es un placer estar aquí con ustedes. Como decía Carmix, una pequeña y breve, muy breve reseña de lo que es Camite. Quien no lo sabe, Camite surgió precisamente en el 2012, a finales de 2012, dimos la noticia que salíamos con nuestro primer título el día 30 de octubre, y empezaron a generarse unas expectativas de que salíamos, no salíamos. Finalmente salimos en diciembre con el primer título, que es The Walking Dead, muy bien recibido, ha tenido un gran éxito. Ya teníamos un año precisamente en el mercado, cumplimos en diciembre pasado un año, ha funcionado excelentemente, y de ahí en adelante comenzamos con los siguientes títulos, licencias que se irán incorporando, entre ellos 28 días, Hellraiser, Fanboys, Spawn, Los Simpson, Invincible, nuestro primer manga, que es Hellsing, que salió recientemente en el mes de octubre, un gran éxito, ha tenido gran aceptación, y en noviembre sacamos como lanzamiento también 300, un tomo de lujo, un tomo de colección en pasta dura, que está funcionando muy bien. por cierto que viene la película de 300 para el mes de marzo, esperemos también ahí que va a tener un muy buen impacto. Eso es como que lo que llevamos hasta ahorita publicado. La verdad, agradecemos mucho al público que nos ha favorecido con su lectura, con sus recomendaciones, y también a quien nos ha hecho alguna observación. Precisamente en la mañana recibí por ahí un tomo de vuelto, y cualquier detallito se los cambiamos, les ofrecemos corregir cualquier detalle que surja. Tenemos en este año, hemos incorporado a gente, comenzamos con un equipo muy básico, entre ellos gente de mucha experiencia, como es Eduardo, como es Carlos. Osmín se incorporó por ahí del mes de abril, mayo, ha hecho una gran labor. Después se incorporó Alfredo, últimamente Carmex, y no nada más ellos, tenemos un gran equipo de diseñadores, de gente que nos apoya en todo el trabajo editorial. Tenemos una gente nueva por aquí, no he llegado, pero un poquito más tarde se los presento. Es quien se encarga también de estar detonando precisamente los títulos. Nos han preguntado en muchas ocasiones, oye, ¿y quién se encarga del trabajo editorial? ¿No? Hay un consejo editorial que siempre está analizando y decidiendo qué es lo que vamos a publicar, pero hay una persona en especial que es quien está ahí detonándonos y dando la parte de qué es lo que hay que analizar. Él es Pedro, y un ratito se los presento. Bueno, hasta ahorita vamos aquí, es un parteaguas este año, porque vienen para este año 17 lanzamientos en Camite, ya formales, o sea, los que les puedo garantizar que están firmados, tenemos los materiales ya en casa, los estamos trabajando, y a partir de febrero vamos a comenzar con esos lanzamientos. Van a ser 5 en febrero, 5 en marzo. Vamos a cerrar en marzo ya con 20 títulos en el mercado, 20 títulos regulares mensuales. La verdad es que es un crecimiento exponencial. Comenzamos, les dije, con 5 títulos, 5 licencias. En marzo vamos a estar con 20. Y gracias, la verdad, al favor que nos ha hecho el público de leernos y de aceptarnos. Hemos sido muy cuidadosos en la selección de los títulos, y creemos que no nos hemos equivocado, más bien hemos constatado que no nos hemos equivocado, porque a todos les han encantado, todos han hablado bien de ellos. Hay gente que, por ejemplo, nos ha dicho en alguna ocasión, a mí los hombres no me gustan, pero perfecto, ¿no? O sea, es válido. Hay gente que dice, a mí donde haya sangre, pues ni lo abro, ¿no? Está bien, es válido. Pero la verdad que el contenido, las historias que hemos elegido, los argumentos, los dibujos, la calidad en los dibujos en los artistas que tenemos en nuestras obras es excelente. Entonces los invitamos a seguir, a que continúen siguiendo nuestras publicaciones. Hemos hecho un gran esfuerzo en la calidad, en la presentación. Sabemos que los cómics son de colección, no es un producto de desecho. Conocemos perfectamente a nuestros clientes, estamos en contacto con ellos y siempre estamos retroalimentándonos con todos ellos. Vienen más títulos, uno de los más importantes, y los que queremos hablar específicamente ahorita, es del Universo Valiant. Nuestro primer lanzamiento del Universo Valiant es X-Men, que aquí lo tienen presente. Es, la verdad, es un súper, súper cómic. Lo tienen que leer, los invitamos a leerlo. Ahorita aquí Carmix nos va a introducir profundamente en lo que es X-Men y los otros títulos de Valiant. Pero bueno, vamos a tener X-Men Noir. Este es el cómic americano, para que lo puedan ustedes tener una comparación. No necesito decirles, pero digo, la calidad que manejamos, obviamente les invitamos a constatarla, tanto en interiores como en forros. Vamos a tener, posteriormente viene Harbinger. Aquí Eduardo nos va a dar con este título, ahorita un momento más. También viene Bloodshot, Shadowman, Archer and Armstrong, Harbinger Wars, Quantum of Glory. Hay otros títulos nuevos que ahorita precisamente están lanzando, o recientemente han publicado en los Estados Unidos, Valiant, que también los vamos a sacar, pero es en una segunda etapa. Queremos consolidar estos primeros títulos de Valiant, y en una segunda etapa estaremos trayendo los títulos que están sacando recientemente. antes de continuar con otros, mencionando los otros títulos, otros lanzamientos que tenemos, me gustaría que continuáramos con Valiant y después regresar a darles un poquito más de noticias. Excelente, muchísimas gracias. Un aplauso por favor para Miguel Ángel, ¿verdad? Pues muchas gracias, y pues vamos precisamente, como dice Miguel, vamos a hablar un poquito de Valiant. Ojo, este universo Valiant es el nuevo universo Valiant. No sé si alguien de aquí haya leído esos cómics anteriormente. ¿Alguien había leído Valiant antes de que llegara? ¿Sí? ¿Qué cómics lees de Valiant? El viejito. Ok, perfecto. Estos cómics de Valiant son una editorial que surge en los años 90. Para hablar de Valiant, es como que muy importante hablar de esta persona. Este dibujito que ven acá, que es, salió publicado en el Handbook Oficial del Universo de la Oficina Marvel. Él es Jim Shooter. Jim Shooter es un creador, es un escritor americano, es un editor que fue editor de Marvel durante muchos años. Tiene un récord muy curioso Jim Shooter. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha querido escribir o dibujar cómics? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? A ver, levanta la mano. ¿Quién dice? Ok. ¿Alguna vez ha escrito algún guión, un dibujo? Actualmente estoy con un compañero. Perfecto. ¿Desde qué año empezaste? Desde hace 3 años ya. Desde 3 años. Perfecto. Bueno, Jim Shooter tiene una especie de récord de que es de los escritores más jóvenes en haber escrito profesionalmente para una compañía de cómics. En este caso, a los 14 años, así como se oye, a los 14 años, hizo su primer guión para Adventure Comics 346. Esto fue en julio de 1966, para DC Comics, evidentemente. Y este título de Adventure Comics presentaba historias de la Legión de Superhéroes. Un grupo de superhéroes que básicamente son como la Liga de la Justicia en el futuro, pero con un montón de extraterrestres. Básicamente es eso, sin entrar a grandes detalles. Si estuviera aquí, mi buen amigo Carlos Jones, me metería de zapes porque se había como media hora de hablar de la Legión de Superhéroes, pero afortunadamente no está. No es cierto, saludos a Joy. Pero bueno, básicamente eso es la Legión de Superhéroes, y ahí arrancó su carrera a los 14 años. En ese mismo año, un poquito más adelante, en Action Comics 340, fue la primera aparición de un personaje de Superman que a la fecha es de los más importantes, que es el Parásito. Él fue el creador de ese personaje. Y se fue escribiendo para DC durante mucho tiempo. Obviamente, como era un chavito de 14 años, pues no tenía, digamos, esa sabiduría o ese feeling para el negocio, y le pagaban, pues, casi con cacahuetes, ¿no? O sea, le pagaban muy poquito. Fue escribiendo la empresa hasta que después se lo llevan a Marvel, para que empiece como que a enderezar el camino. Marvel estaba en un bache ahí creativo medio difícil durante los años 80. Cuando llega Marvel, él es el responsable, entre otras cosas, de crear una serie de cómic que aquí en México también ya se ha publicado varias veces, que son las Guerras Secretas. Y las Guerras Secretas es un antecedente muy importante de Valiant. ¿Me dirán ustedes por qué? Porque para hacer las Guerras Secretas, esta miniserie era una serie de 12 números. Esta serie de 12 números se conectó con todos los títulos del universo Marvel en aquel tiempo. Y si algo pasaba en este cómic, por ejemplo, si aquí en Secret Wars Spider-Man tenía un traje negro, que es el traje de Venom, tenía que verse reflejado en los otros títulos de Marvel donde estuviera Spider-Man. Si aquí, por ejemplo, por decirles alguna otra cosa, si la Mole dejaba de ser con su cuerpo de roca y fuera humano, tenía que pasar algo en el título de los Fantastic Four. ¿Por qué es importante eso para Valiant? Porque eso le dio la experiencia para coordinar todo un universo. Coordinar un universo de cómics se dice fácil, pero es muy complicado. Si en un cómic se le ocurre a un creativo, que un personaje se fracture la mano, digamos, por decirles algo, Jimmy Olsen, no Superman, en los siguientes cómics donde aparezca Jimmy Olsen, tiene que salir con la mano enlazada. Y a lo mejor en los siguientes tiene que estar ya recuperándose de la lesión o lo que tenga. Si eso no ocurre es que hay errores de continuidad, y no me dejarán mentir, los fans de los cómics somos pero bien espinositos para eso de la continuidad, y somos los primeros en señalar los errores, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de un editor. Eso es con lo que Jim Shooter aprendió a editar un universo completo. Después de Secret Wars aventaría Secret Wars 2, que es malísima, la verdad es que no es nada buena esa serie, es bastante, bastante chafa. Y posteriormente pasaría algo muy interesante. No sé si ustedes lo supieron, pero en un momento de la vida, Marvel estuvo a punto de quebrar. O sea, los personajes que hoy conocemos, Spider-Man, los X-Men, etcétera, estuvieron a dos de desaparecer, digamos, de los puestos de revistas durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente estaban casi por quebrar. Hubo un momento en los 80s, donde Marvel Comics, así como lo oyen, se puso a la venta. se puso a la venta, y Jim Shooter, que lo habían corrido de Marvel por ahí del 88, dijo, ¿sabes qué? Me voy a unir con otros cuates y la voy a comprar. Entonces juntó su lana, participó en una subasta para comprar Marvel Comics, pero cuando llegó a hacer el trato, se había vendido. Ya con esa lana, pues dijo, ¿qué hacemos? Entonces se le ocurrió crear una editorial nueva, una editorial que le diera competencia a Marvel. Si ustedes no recuerdan, normalmente decimos que hay las dos grandes, ¿no? Las dos grandes compañías de cómics, Marvel y DC. Durante los años 90, sobre todo a principios de los 90, hubo una explosión enorme de editoriales pequeñas que empezaron a sacar cómics por aquí y por allá. Durante el tiempo en que se compraron cómics a montones, y Jim tuvo la oportunidad y lanzó una editorial que se llamó Valiant Comics, tal cual. Si ven el logo que aparece acá y ven el logo que aparece en los pósters y ven que es muy diferente, es normal. ¿Por qué? Porque esta empresa nueva, Valiant, ahora no es Valiant Comics, es Valiant Entertainment. Es la misma, son los mismos personajes, pero es completamente un mundo diferente. Eso es una empresa diferente, pero el antecedente está acá. Con Valiant Comics, los primeros cómics que sacó Valiant no fueron cómics de superhéroes, ni siquiera fueron cómics originales, fueron cómics de licencias. Aquí, por ejemplo, se ven en la pantalla, hacen cómics de Super Mario Bros. Para Nintendo, hacen cómics para la WWE, o la WF, lucha libre americana, que honestamente eso no me preguntan, ni digo nada. Y también está un personaje que se llama el Capitán N, no sé si se acuerdan, una caricatura ochenterísima del Capitán N. Bueno, esa caricatura, los cómics, los publicaba Valiant también. Y hasta después, en 1992, salen los primeros cómics de Valiant, ya originales, ya como un universo superheroico. Aquí hay dos cómics que, si ustedes se fijan, de lo que mencionó Miguel, no aparecen, o no se mencionan, o no juegan en este nuevo juego. ¿Se preguntarán por qué? Los primeros cómics que sacó Valiant en aquella época eran Solar Man of the Atom, o Solar, el hombre del átomo, y Magnus Robot Fighter, o el peleador de robots. Si aquí lo ven así como con ese mini vestido muy sexy, es que es un personaje muy viejito. Es un personaje que salimos en los 40, al igual que Solar. Son personajes de una editorial que se llamaba Gold Key, larga historia, que publicaba cómics en los años 40 cuando todo el mundo le quería hacer la competencia a Superman, le quería hacer la competencia a Marvel, a Timely. Y en ese tiempo crearon estos personajes. Se pierde la licencia por muchos años, Valiant la compra, Jim Shooter compra esas licencias y decide hacer historias nuevas de esos personajes. Pero para él no es suficiente con tener personajes reciclados de alguna manera. Lo que quiere también es crear un universo con personajes originales. Y es precisamente en esa primera camada de títulos que llegarían las primeras versiones de los cómics que hoy Editorial Kamite nos viene a presentar. Los primeros a salir fueron Harbinger, que ahorita vamos a hablar un poquito de qué trata, y X-Men Manowar en su serie original. Eso salió en los por ahí de 1992. La serie de Harbinger, básicamente, a grandes rasgos, era como los X-Men, pero no, eran los X-Men un poquito más... podríamos decirlo, más salvajes, eran un poquito más, más extraños, pero a la vez estaban muy muy bien escritos. La historia de X-Men es más similar a la historia actual. Básicamente es un guerrero visigodo, es de una tribu germana, de los nómadas, que en algún momento de la vida, ya lo verán viendo más adelante en la historia, se hace de una armadura viviente. Aquí lo tenemos, ahora nos muestra cómo era originalmente Arik of Dacia, o Arik de Dacia, que es el nombre real de X-Men Manowar. En algún momento de la historia, llegan unos extraterrestres, larga historia, lo secuestran, y él se hace con el arma más poderosa que tiene esta raza extraterrestre, que es una armadura viviente que se llama Shannara. Eso que tiene cubierto, esa como armadura, sí es una armadura tal cual, pero es, podríamos decir que es como el símbolo de Venom, que lo cubre, pero es una armadura, o sea, es metálica, es como si fuera tecnología. Lanzaría también más adelante Valiant otros títulos como Shadow Man, que básicamente es un personaje cuyas habilidades, cuyos poderes están basados en la magia. Y también Bloodshot, que eso vendría más adelante todavía, que Bloodshot parece un producto de su época. No sé si ustedes leían cómics en los 90, cosas como Youngblood o Cable, X-Force, que son personajes muy extremos, violentos, que todo el tiempo están enojados, etcétera. Pareciera que es de la misma camada, pero tiene un origen diferente. Básicamente los poderes de Bloodshot, y lo cuenta por ahí su creador, que es Kevin Van Hook, los poderes de Bloodshot están basados en nanotecnología, que son pequeños robotitos que están circulando por su sangre y le permiten tener poderes. Poderes como que, básicamente como Wolverine, se regenera. O sea, lo que hace Bloodshot es que cuando tiene una lesión, las nanites, o los robotitos, lo empiezan a reparar. Y al mismo tiempo le permiten cambiar un poquito su apariencia para como mimetizarse con el ambiente. Y es un operativo del gobierno, que después se les saldrá de control. En ese mismo cameo también le presentarían Archer and Armstrong, que es una pareja dispareja. Es lo que me encanta de ese cómic, es que es ese jueguito de personajes que no se tragan en un principio, pero se tienen que llevar. ¿Por qué? Porque hay una aventura que los une y acaban siendo muy buenos amigos. Este, en algún momento de la historia, pudiera parecer como que están leyendo el código de Da Vinci o algo así, porque hay muchas conspiraciones. Está muy, muy entretenido, muy divertido. Y eso, la historia de Archer and Armstrong es la que se está trayendo también en este momento. O sea, es muy similar a lo que llega ahora, nada más que ahora modernizada. Eterno Guerrero fue otro personaje también que tenía mucho que ver con Archer and Armstrong y con los demás personajes del universo Valiant. Y como tal, era un universo porque todos los personajes interactuaban entre sí, nada más que con una diferencia. Los personajes viejitos de la editorial de Gold Key, que eran Solar, que era Magnus y Turok, que es Turok es un cazador de dinosaurios, es un indígena apache. Esos personajes vivían en el siglo en el año 4000, en el siglo, digamos, 50. Los personajes de Valiant, los personajes originales como Bloodshot, como Harbinger, como Exo Manowar, todos vivían en el siglo XX. Lo que decía en un momento Jim Shooter es que sus personajes estarían muy bien trabajando juntos, pero ¿cómo lo hace? Entonces, lo que él crea es un crossover que está considerada una de las macrosagas más importantes y mejores curadas de toda la historia del cómic americano, que se llama Unity. Unity básicamente es una historia en la cual enlaza el pasado y el futuro para que convivan en el mismo universo. La historia de unos rasgos era de que un personaje del cómic de Solar, el que tenemos acá, Solar Man of the Atom, un personaje llamado Mother God, o la Madre Dios, Madre Diosa, quiere reescribir toda la realidad para que lo que a ella le pasó en algún momento, que fue ultrajada, fue atacada sexualmente, no ocurriera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere reescribir toda la realidad, todo el universo, y todos los héroes de Valiant sirven para detenerla. Ahí es cuando se conocen los que están en el futuro, los que están como Solar, como Turok, como Magnus Robot Fighter, y se conocen los héroes del presente. A partir de ese momento, la editorial de Valiant empezó a jalar mucha gente. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que la historia estaba muy bien contada, que el dibujo estaba muy padre. El dibujo en ese momento era de Barry Windsor-Smith. Barry Windsor-Smith es un dibujante famosísimo, que seguramente han visto su trabajo. Él dibujó Arma X, ese tomo que en algún momento trajo Editorial Vida México, que está, lo tienen también aquí en Fantástico. Es el cómic donde se revela el origen de Wolverine y que cómo le pusieron sus garras de adamantium. Él fue el que creó toda esa historia. Barry Windsor-Smith, para los años 90, trabaja prácticamente todo el tiempo con Valiant, crea esta, es parte de los ilustradores de Unity, y todo ese arte, toda esa historia, llamó mucho la atención de la gente. Y pasaba algo muy curioso, fue la época en que toda la gente empezaba a comprar cómics como locos. Parte por las historias tan buenas que estaban presentando, pero sobre todo se lo debíamos a algo. A la muerte de Superman. La muerte de Superman fue un evento que cambió la historia en Estados Unidos, cambió la historia aquí en México. Fue de los primeros cómics que salió en un formato TP aquí en México. Costaba en aquel tiempo, yo me acuerdo perfecto, costaba 15 pesos, o sea, de aquel tiempo, pero para mí era una lana. Los cómics normalitos eran de 1.50, o sea, costaba prácticamente 1000% más. Pero mira, ese cómic de la muerte de Superman vino a detonar muchas cosas. Hizo que los medios lo voltearan a ver y que se hiciera la cultura del coleccionable. O sea, la cultura de que el cómic podía valer mucho dinero, porque empezaron a circular también las historias de gente que podía vender sus cómics como un Action Comics número 1, un Detective Comics número 27, en una cantidad obscena de dinero, y prácticamente con eso pagar la colegiatura de sus hijos, ¿no? Mucha gente empezó a comprar los cómics pensando que en algún momento los iban a sacar de pobres. En ese mismo momento fue cuando artistas muy influyentes, como por ejemplo Jim Lee, saca su cómic de X-Men número 1. Fue la locura total, tiene el récord del cómic más vendido en la historia, que es de más de un millón de ejemplares. Todd McFarlane lanza su Spider-Man, y también Rob Liefeld, famoso Rob Liefeld, muy polémico el señor, lanza su cómic de X-Force, donde todo era extremo. Y aquí empieza a pasar algo muy curioso. Los cómics empiezan a decir: gratis, una chunche, primer número oficial, edición para coleccionistas, portada dorada, portada cromada. sea, todos los trucos de mercadotecnia que se les ocurran para que la gente empezara a comprar más cómics, ¿no? Eso me llevaría pues a esa, digamos, esa cultura del coleccionismo, que llevaría también a una editorial como Image. Aquí me gustaría hacer el paréntesis de que la editorial de Valiant, los cómics de Valiant, prácticamente no llegaron a México. Si llegaron a México eran en ediciones en inglés, llegaron a tiendas como en aquel tiempo como Castle, que es fantástico, y muy poca gente los conocía por eso. Aquí en México nos llegó de rebote Image, no sé si ustedes se acuerdan, algunos están muy chavos, pero los cómics de Image, por ejemplo, Spawn o Gen 13, empezaron a llegar por ahí del 97, 98, cuando ya tenían como 5 años de haberse publicado. En la misma época que estaba saliendo Image en inglés, que era por ahí del 92, 93, fue el auge de Valiant. Y fue precisamente en esa época que esos cómics ya no los voltearon a ver mucho las editoriales mexicanas, se fijaron en los cómics de Image que vendían como locos, y desgraciadamente esa editorial, o esa imagen que traía Image, pues hizo que los cómics de Valiant no interesaron tanto por acá. Por eso es que nunca llegaron a este lado. Con Image se presentaron cosas que vendieron también una barbaridad, como Spawn, de Tom McFarlane, Youngblood, de Rob Liefeld, Wildcats, de Jim Lee, y todos eran números de colección, todos eran carísimos, todos eran con un arte muy bonito, excepto Youngblood, la verdad, está bastante bien. Todos con una historia igualita, o sea, todos con una historia muy básica, historias muy, muy sosas, porque los señores, McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, dibujan. Los señores no escriben, por más que lo quieran decir, no escriben. Al grado tal de que con el tiempo tuvieron que contratar escritores, incluso ingleses, para que les pusieran un poquito de sustancia. En algún momento, en Spawn llegó a escribir gente como Alan Moore, como Frank Miller, como Neil Gaiman. ¿Por qué? Porque la verdad es que McFarlane no daba pie con bola, ¿no? Eso eran los felices noventas, donde todo era extremo, donde todo era cool, todo había una bonanza de dinero, todo el mundo compraba cómics. Eran los tiempos de Pulp Fiction, de Nirvana, de que se nos fue Kurt Cobain. Todo eso, en esa época, en ese marco es que se movían esos cómics, y todavía subsistía Valiant. Valiant seguía vendiendo muy bien en los años 90 todavía. Pero empezó a pasar algo, que el mercado se empezó a saturar, pero a lo tonto. O sea, la gente empezó a comprar cómics, pero era de, no voy a comprar nada más mi cómic, voy a comprar uno para leer, uno para guardar, uno para que jamás lo toque, porque lo voy a vender en un futuro. Eso provocaba que si el que compraba un cómic ahora compra tres, pues las ventas así al puro número chicharrero, pues se tripliquen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues las editoriales empiezan a sacar más cómics, más números, y algo que es muy común en la industria, en cualquier industria de entretenimiento, es si algo va a pegar una vez, va a pegar 20. Entonces, hagamos cualquier cantidad de copias, ¿no? Esto llegó a un momento que fue la implosión del mercado americano de cómics. ¿A qué me refiero? Todo el mundo pensaba que íbamos a ser ricos con nuestros cómics así guardaditos, pero pasa algo muy curioso. Si yo tengo un Action Comics número uno, vale por una razón, porque hay poquitos. Hay poquitos en el mundo que están en buen estado y por eso es que cuesta $1,000,000 o más. Pero si todo el mundo tenemos una copia de Wildcats número uno, esa copia que me costó $3, hoy cuesta 25 centavos. O sea, no valen casi nada. Y eso provocó que ese mercado de la especulación, pues la gente ya no comprara, empezara a dejar de comprar cómics. Uno de los responsables de todo este fenómeno fue esta revista, la famosa revista Wizard. Wizard fue la revista que se le ocurrió la genial idea de decir, así a ojo de buen cubero, yo creo que este cómic vale $1,000, yo creo que este otro vale $20. Y todos empezaron a quererle a Wizard, todos empezaron a decir, sí, cómo no, pues ok, vamos a empezar a venderlos en ese precio. ¿Qué pasó? Pues que la gente no pagaba eso. O sea, si alguien quería vender su colección completita y con eso comprarse un carro, no pasaba. Oye, es que ¿quién dice que cuesta $20? Te doy 5 y dame cambio, ¿no? Prácticamente, me estoy arriesgando, ¿no? Todo eso pues provocó que eventualmente Valiant quebrara y fuera vendida a una empresa de videojuegos, una empresa que es Acclaim, que crea su sello de Acclaim Comics. Y le interesó venderse, a Clay le interesó comprar Valiant por una razón, porque sus personajes estaban muy marketeables. Eran personajes que tenían ya una historia, tenían una continuidad, tenían fans, y había sistemas de videojuegos ya. Estaba el Nintendo 64, el Super Nintendo por ahí con ella también, el PlayStation. Y a Clay dice, vamos a obtener estas licencias, porque comprar las de Marvel y esas salen carísimas, entonces vamos a hacer videojuegos con ellos, ¿no? Acclaim, empresa americana de videojuegos, pues lanza, por ejemplo, un videojuego para PlayStation que es Iron Man y Exo Manowar. Agarra el personaje de Exo Manowar le ponen un crossover con Iron Man que se llamó Heavy Metal, muy original, ¿no? Lanza otro para el Nintendo 64 que seguro muchos jugaron, que es Turok. Turok Dinosaur Hunter, que es tal cual la historia de Turok, que es un indio piel roja que por diferentes razones es desplazado hacia el futuro y combate contra dinosaurios. Ese salió para Nintendo 64. También Shadowrun, un personaje que yo no hubiera imaginado que iba a ser un videojuego de él. Tuvo varios videojuegos de Shadowrun, fueron muy buscados para Nintendo 64, para PlayStation, y de hecho las copias originales de aquellos juegos también son como de colección. Al mismo tiempo que estaban lanzando los videojuegos, deciden hacer su línea de cómics nuevamente. Relanzan el universo Valiant, pero desde cero. Historias nuevas, pero desgraciadamente más sencillas, más simplonas, más con menos complicación. ¿Para qué? Para que fueran más marketables y la gente pudiera comprar el videojuego y encontrar en el cómic algo muy parecido, ¿no? Cuando esto sucede, se decide traer nuevamente a Jim Shooter, que Jim Shooter había dejado la empresa hace mucho, había dejado Valiant, para escribir una nueva versión de Unity que se llamó Unity 2000 o Unity 2000, en la cual iban a juntar la continuidad del Unity viejito, o bien del Valiant viejito, con el Valiant que ellos tenían. Desgraciadamente, esta miniserie de los tres números, de varios que tenían publicados, no se terminó, y desde ese momento, que estamos hablando más o menos por ahí del año 2000, los personajes de Valiant, bye, dejaron de aparecer en los puestos de revistas y en las tiendas de cómics. Es decir, pues fueron cancelados básicamente. Así como esta pantalla que está negra, así se fueron. ¿Ok? Eso nos dejaría sin los personajes de Valiant por mucho tiempo. Por ahí durante algunos años atrás, por ahí el 2009-2008, Dark Horse Comics se hizo con la licencia de personajes que eran de Valiant, pero que eran de la editorial Goldkin, o sea, de los más viejitos, Solar, Magnus Robot Hunter y Turok, y decidió hacer algunos cómics con ellos. Le pidió incluso a Jim Shooter que escribiera algunos, no funcionó muy bien. Sin embargo, los demás personajes, los originales de Valiant, los que sí crearon ellos, como por ejemplo Exomanowar, Harbinger, etcétera, esos sí se lograron rescatar y se vuelve a formar la empresa ahora como Valiant Entertainment, que ya es con el logotipo nuevo, con los cómics nuevos que el día de hoy estamos presentando. Y pues dentro de ellos, pues el primer título que se lanzó en el llamado evento Verano de Valiant, que fue el verano del 2012, es cuando empezaron a salir ya los cómics nuevos. El primerito que se lanzó fue Exomanowar. Exomanowar, que nos vuelve a contar el origen de Arik de Dacia, que es el guerrero visigodo, que en algún momento tomará una armadura de poder y liberaría a su pueblo y se convertiría en un héroe ya en tiempos modernos. Pero, para que no les cuente tanto y ya no se cansen de escucharme tanto, les vamos a mostrar rápidamente un video, un trailer que preparó Editorial Kamite, que está padrísimo, respecto a Exomanowar. No escucho casi nada, pero una disculpa. A ver si el siguiente ya se escucha un poquito mejor. Y precisamente estos cómics de Valiant, pues son los que ya trae Editorial Kamite, que son los que nos estaba comentando Miguel. Pues son la línea de cómics que pues prácticamente ya se lanzó el primer número, que es el número de Exomanowar, que ya estuvo a la venta, si no mal recuerdo, corríjame, ya estuvo a la venta en la TNT, y ya se puede empezar a circular en puestos de revistas la semana que viene. Sí, ya está a la venta en todos los puestos de periódicos y revistas a nivel nacional, en las tiendas Kamite. Aquí en Fantástico lo van a encontrar a partir del día lunes, en Sandbox también a partir de la siguiente semana a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y bueno, el primer número de Exomanowar, déjenme decirles, viene con algo muy especial, que es con esta portada variante. Y por ahí incluso en redes sociales decían, ay, pero ¿por qué trajeron esta portada y no la otra? La verdad es que es algo muy original, porque esta portada habla. O sea, tiene una aplicación a través de cualquier teléfono móvil, de un smartphone, en la cual al acercar la portada podemos hacer que hable. Les voy a mostrar cómo. Exomanowar es un personaje muy profundo, es una especie de combinación entre lo que sería, como se ve obviamente, Iron Man, pero una armadura más avanzada. Y es como qué pasaría si Conan se metiera la armadura de Iron Man. Pero hay otro punto muy interesante que me di cuenta leyéndolo, es esa sensación de soledad que tiene el personaje, porque él es del siglo IV más o menos, ¿no? Y de repente digamos que despierta o regresa en el siglo XXI ya. me recuerda mucho a lo que pasaba al principio con el Capitán América, un humano que se despierta después de originalmente de como de 20 años y se presta para, no se oye otra vez, se presta para historias muy, gracias, para historias muy profundas del pensamiento del personaje, cómo piensa a comparación de los tiempos modernos. Entonces imagínense eso ahora después de 16 siglos, qué diferencias se va a encontrar el personaje. Obviamente nadie de los que conocía sigue vivo, tenía familia, y entonces se encuentra con la armadura muy, muy moderna para sus tiempos, y pero tiene una mentalidad muy antigua de guerrero. Y pues fue muy, muy entretenido meterse en su mente a la hora de traducir, de trabajarlo. Y vas viendo cómo se despega de esos prototipos que mencionaba antes para hacer su propio personaje. Y es muy interesante cómo van metiendo, van a ir viendo cómo a lo largo del cómic, de los números, van a ir metiendo viejos personajes del universo Valiant. No mencionaste ahorita Ninjak, por ahí sale Ninjak, va a salir Ninjak más adelante, y se van relacionando y van a ir creando nuevas aventuras, y van a ser también una especie de crossover más adelante, porque hay muchas sorpresas. No les quiero dar los spoilers ahorita porque están muy interesantes. Muchas gracias, Fernando, y pues la verdad una gran labor con la parte de la traducción. Son muchos cómics y prácticamente les está traduciendo toda la parte de este universo, que como bien dicen, pues son de 6 o 7 cómics, y más adelante vienen más títulos que se suman a esta familia de Valiant. El siguiente que se va a lanzar, como por ahí lo comentaron, bueno, el orden no es exactamente el que nos comentó Miguel, pero tenemos también a Harbinger. Harbinger, esta nueva versión, responde más o menos a la pregunta de qué pasaría si los seres humanos normales de repente un día despiertan y tienen poderes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un chico, un joven, un adolescente, tuviera poderes mentales y no supiera qué hacer con ellos? Me encanta en esta portada, porque nuestro protagonista, que es Peter Stanchek, está lleno de globos de texto, por todas partes tiene globos de texto y son lo que está escuchando en su mente. El problema para él es que no los puede callar, no puede callar esas voces. Por ejemplo, personajes como el profesor Javier o Jean Grey, que son telépatas, pues tuvieron entrenamiento, tuvieron una guía para más o menos saber cómo manejarse. Pero este pobre muchacho es un chico prácticamente de la calle que le dieron esos poderes. Nació con ellos, es prácticamente un mutante, le llaman aquí Psyots, son digamos la raza de seres que tienen superpoderes, y él le enseñó cómo hacerlo. Entonces todo el tiempo oye voces, cree que está loco, pero se empieza a dar cuenta de que también puede manipular a la gente con su mente, pero como no sabe qué hacer para callar las voces, lo mejor que se le ocurre es meterse drogas, así que empieza a comprar pastillas, empieza a comprar medicamentos, empieza a saltar farmacias para poder obtener, por ejemplo, Vicodin o drogas duras para poderse callar esas voces y vivir más o menos tranquilo. Él se supone que en algún momento podría ser uno de los Harbingers, uno de los Psyots más poderosos. Hay otro Psyot que ese sí aprendió a manipular sus poderes y aprendió a utilizarlos. Su nombre es Toyo Harada. Toyo Harada es un personaje oriental que también tiene poderes, y él ha decidido usar sus poderes para una cosa, para tratar de hacer el bien para el mundo, y crea una organización que es la organización Harbinger, para poder agarrar a todos estos personajes, a todos los Psyots que logra detectar, y formar una especie como de corporación en favor de la humanidad. Además, que ahí les va, eso parece. Podríamos pensar que Toyo Harada está haciendo lo mejor que puede, pero no sabemos si realmente lo está haciendo con las mejores intenciones. Peter en algún momento de su vida se cruza con él y empiezan a ser como ese Ying y Yang, el maestro experimentado pero que a la vez no sabemos qué intenciones tenga, y a la vez el joven inexperto, pero que él es ahorita una persona muy negativa, que tiene mucha rabia, mucha ira con la vida, pero que poco a poco va viendo que sus poderes le pueden servir para hacer algo más. Es una de las historias con más corazón que tiene el universo Valiant, y yo creo que eso también les va a encantar una vez que lean el primer número, y se van a enganchar tanto con este como con los demás títulos que trae Valiant. Otro de los títulos que trae, que va a traer Kanite, es Bloodshot, que Bloodshot es muy similar su origen al Bloodshot original. Es un operativo del gobierno que está inyectado con nanets, con pequeños robots que van a poderle ayudar por ejemplo, a tener superpoderes. Pero veo algo también, el gobierno lo manipula, porque así como los nanets pueden manipular y dar poder y hacer que se regenere, también manipulan su mente y lo llenan de recuerdos falsos para que en algún momento, cuando lo necesiten, cuando necesiten salir, es que Bloodshot salga a hacer una misión, lo haga con una motivación adecuada a la misión. Por ejemplo, si tiene que ir a matar a un presidente de una nación que a Estados Unidos no le convenga, pues le meten en la cabeza de que tiene que hacerlo por sus hijos, por su esposa, porque tiene un compañero de su pelotón que lo tienen atrapado en ese país y tiene que ir a rescatarlo. Pero todo es una mentira, todo es una mentira, todo son ideas que le meten para que él pueda hacer esa misión sin ningún remordimiento. Es una de las historias muy trágicas porque en muchos sentidos es como como un personaje muy triste, porque hace las cosas pero no se acuerda ni siquiera de quién es. Y gran parte de la trama, y eso no se les voy a revelar, es descubrir cómo se llama. Gran parte de este cómic es una búsqueda por su identidad, al grado de que no siquiera sabe cómo se llama, y que su gran motivación al principio es eso, saber de dónde viene él y quién es. Y otro título que también patriarcalmente es Archer and Armstrong, que este es un tono mucho más ligero. Es personalmente es de mis consentidos. ¿Por qué? Porque es una historia muy relajada. Es muy divertida, está llena de aventuras, el dibujo es padrísimo. Lo escribe Fred Van Lente, que es un escritor americano bastante bueno, que ha escrito cómics, por ejemplo, escribió Hulk. Escribió Fred Van Lente un libro buenísimo que se los recomiendo bastante, que se llama The Comic Book History of Comics, o la historia de los cómics en formato de cómic. Lo tienen aquí, está fantástico. Es un libro en el cual básicamente nos cuenta la historia de los cómics en Estados Unidos y en otras partes del mundo en viñetas. El señor sabe mucho, vino a México en algún momento de la vida, vino a una convención que no salió muy bien, que fue la Comic Con México, creo que la 2012. No tuvo mucha afluencia, poca gente lo vio, desgraciadamente. Y probablemente se encarga de escribir este título. Este título de Archer y Armstrong básicamente son dos personajes. Obadiah Archer, que es este muchacho que ven acá con la ballesta, es un chico que fue criado por sus padres de una manera ultra religiosa, ultra conservadora, para ser una especie como de operativo, como de un asesino para una secta. Pero para él todo se lo justifican diciendo que todo está en la Biblia. El personaje es capaz de matar a una persona, sabe cómo disparar un arco y una flecha, cómo usar una pistola, sabe cómo sabe kung fu, sabe cualquier cantidad de artes marciales, pero es incapaz de pronunciar una mala palabra. No puede decir fuck, no puede decir nada de eso, porque para él es un pecado. O sea, tiene como una mentalidad de secta, prácticamente. Y su compañero, que en un momento se encuentra con él, es Armstrong, que Armstrong es un personaje muy viejo, muy longevo, tiene más de mil años de edad. Es un personaje que es todo lo opuesto a Obadiah Archer. Es un personaje que es mujeriego, que le gusta el alcohol, que le gustan las fiestas, que le gusta maldecir a diestra y siniestra. Y él tiene un secreto muy importante que la secta, que es los que han estado entrenando a Obadiah Archer, tiene un secreto que ellos quieren y que no lo va a soltar bajo ningún costo. Y Obadiah es mandado a buscarlo y a quitarle ese secreto. Ahí es cuando se conocen y pareciera que estaban destinados a ser enemigos mortales, pero el cómic, cuando lo lean, se darán cuenta por qué, pero empiezan a ser grandes amigos. Al grado de convertirse en una de las parejas más interesantes de equipos superhéroicos en todos los cómics americanos, fue llamado en algún momento como el nuevo dúo dinámico, por esa dinámica precisamente tan curiosa que tenían, donde uno es muy viejo, muy sabio, pero lleno de vicios, y el otro es muy chavo y quiere ser prácticamente el nuevo Mesías, ¿no? Básicamente. Shadowman, la nueva versión de Shadowman es bastante diferente en algunos sentidos a la versión original, pero conserva cosas muy importantes. Conserva de que es un personaje que prácticamente todo está basado en los rituales vudú. La historia sucede de hecho en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Si ustedes no tienen el dato, es una ciudad muy famosa porque es de las ciudades culturalmente más ricas de Estados Unidos. Estados Unidos es un país, para poner un poquito en contexto, que su cultura básicamente siempre ha sido como absorbida de diferentes países. No tienen casi una cultura propia. Sin embargo, de las regiones de Estados Unidos donde más se ha creado una cultura muy rica, mezclada de varias razas, es Nueva Orleans. Nueva Orleans llegaron, por ejemplo, a esclavos negros que llevaron consigo la práctica del vudú de Haití. Es precisamente en esa ciudad, en ese entorno, que se desarrolla la historia de Shadowman. Shadowman es un personaje llamado Jack Bonifaci, así como es un personaje como con un apellido de francés. Jack Bonifaci es poseído por un espíritu que se llama Loa. Las Loas, en la mitología vudú, pues son como los santos católicos, más o menos. Son espíritus a través de los cuales se puede hablar con un dios o con el dios principal. Dios en el vudú se le llama Bondi, que es una contracción de Bon Dieu, que es como un buen dios, y la única forma de llegar a ellos es a través de un Loa. En este caso, no sabemos cuál de los Loas hay. Hay muchos Loas en la mitología vudú, pero hay uno en particular, que es el que poseyó a Jack Bonifaci y le permite pelear contra fuerzas sobrenaturales y fuerzas oscuras. Quantum Ingram es de los esos personajes, si se fijan, no los mencionamos en la parte anterior que estaba el Valiant viejito. ¿Por qué? Esos personajes aparecieron ya cuando se convirtió en Acclaimed Comics, ya no era propiamente Valiant. Es un título de lo más humorístico, es muy chistoso. Son dos superhéroes, sí, son hermanos curiosamente. Pero si ustedes se fijan, este hermano, ¿de qué color es? ¿Su piel? ¿De qué color es? Blanco. ¿Y de qué color creen que está de cara? Es negro. Pero esos son hermanos adoptados, ¿no? Este personaje Quantum es serio, es muy responsable, él quiere ser superheroico, es un ex policía, ex militar, o sea, es muy recto, él quiere ser un superhéroe. Y Woody es un vividor, básicamente. Vive a costa de su hermano, vive haciéndole bromas a su hermano, viviendo de su lana, pero algo les ocurre, ya que el padre de ambos es un científico que desarrolla una fuente de poder. Esa fuente de poder, curiosamente, los afectaría de tal manera de que no pueden estar separados. Si llegan a estar separados más de 24 horas, ellos tienen aquí unos brazaletitos que tienen que juntarlos, así como tipo poder de los gemelos fantásticos, actívense, así. Si no los juntan cada 24 horas, se deshacen, se empiezan a deshacer como átomos, se empiezan a destruir. Entonces tienen que estar juntos a fuerza. O sea, son la pareja más dispareja, peor aún que Archie Armstrong. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera se llevan, ellos verdaderamente no se tragan. Y el problema aquí con ellos es que tienen que estar así o se mueren, no les queda de otra. Y de hecho el cómic cuando lo lanzaron, cuando Valiant Entertainment lo anunció, lo publicó como el peor equipo de superhéroes del mundo, así tal cual. Y se asombran, aquí está esta cabra, que es la que les comentaba hace rato, que esa cabrita se la roban de un laboratorio genético, la rehistoria, ya la verán después, y tiene poderes, prácticamente como un Superman. O sea, lo malo de esto es que es muy poderosa, pero es una cabra, y piensa como una cabra, así que por eso pues no es alguien que vaya a cambiar el mundo, ¿no? Más adelante en la historia, y por ahí ya lo había mencionado Miguel, se va a presentar un crossover que se llama Harbinger Wars, que es una historia que va a ser crossover entre Bloodshot y Harbinger, por diferentes razones, no les vamos a decir por qué, porque evidentemente queremos que lo vean, pero además se lanzó una miniserie de 4 números que se llama así, Harbinger Wars. Valiant, el Valiant Entertainment, el Valiant de hoy, conserva esa rica tradición de hacer crossovers bien hechos, en la cual todas las historias tienen que ver, y al tomar los diferentes números, se leen muy bien, todos cuentan, todos tienen parte de la continuidad, todos tienen parte de la trama, y se ve la publicación, son 4 números de Harbinger Wars y 4 números de cada una de las series, de Bloodshot y de Harbinger. Al término de ello cambia un poquito la estructura para cada uno de ellos. El título de Bloodshot tiene un cambio importante. Y pues recientemente en Estados Unidos, y lo menciono aquí porque esto es lo más reciente y que muy seguramente Camite en su momento también lo va a traer, viene un crossover que se llama Unity, muy similar al Unity que les mencionaba anteriormente, las dos versiones, la Unity del 90 y tantos y la Unity 2000, pero aquí es diferente porque los personajes como Solar o Turok pues no existen, y no existen no porque Valiant no quisiera, sino porque otras editoriales tienen esos derechos y publican cómics con esos personajes, pero no tiene nada que ver con este nuevo universo. Unity va a ser es un crossover también entre varios títulos de Valiant, donde todos se unen ante una amenaza común, y es prácticamente el Valiant que tenemos hoy en día. Algo bien padre de cómo está trayendo Camite los cómics de Valiant es que llegan con muy poco tiempo de diferencia realmente de su publicación americana, básicamente con 2 años, que 2 años, salvo su mejor experiencia, es un muy buen tiempo para que se coordinen las cosas y puedan llegar los cómics en el orden correcto, en el momento correcto, y la gente tenga la oportunidad de probar las historias para que puedan entrarle a estos cómics. Todos los cómics de Valiant, la verdad, son muy recomendables en cuanto a historia, en cuanto a arte, en cuanto a la continuidad que tienen. Y algo bien padre es que es un nuevo universo completo llegando a México. Aquí tenemos ya desde hace muchos años el universo Marvel, el universo DC. Se intentó en algún momento traer algunas cosas de Image, lo intentó Editorial Vida en los años 90. No se trajo mucho, porque también no todo pegaba, y aparte Image ni siquiera era un verdadero universo. Intentaron en algún momento que Spawn conociera a los Youngblood, que Youngblood conociera a los Wildcats, pero como todo el mundo se peleó McFarlane, se peleó Jim Lee, se peleó Rob Liefeld, que dijeron cada quien agarra su nombre y cada quien hace su historia, ¿no? Entonces, pero es que no era un universo real. Se intentó con diferentes editoriales, pero ahora Kamite toma el riesgo y nos trae un universo completo. Hacerle un poquito la competencia tanto a Marvel como a DC con historias, la verdad, de igual o mayor calidad que la mayoría de ellos. La verdad, les recomiendo bastante todos los títulos y me encantaría que también, por ejemplo, Fernando nos comentara la experiencia con los demás títulos de Valiant Hearts de Action Manager y qué nos recomiendas de ellos. Pues ya lo dijiste todo tú. Que los compren. Realmente, como también dijo Carmix, yo en los 90s era Marvel Zombie, poco a poco descubrí DC y realmente Valiant casi no leí en los 90s, y ahora que lo leo descubro muy buenas historias, buenos argumentos, buen guión, y el dibujo, pues que es lo más atractivo a primera vista, es muy bueno también. Siguiendo con el tema de los prototipos y agregando a lo que dijo Alfredo, por ejemplo, de Archer y Armstrong, puedo decirles que es una especie de combinación entre un Capitán América muy religioso, que sería Archer, y un Hércules, como es Hércules, que le gustan las mujeres, el alcohol y el vicio, y esa combinación, esos contrastes, hacen una historia muy divertida. ¿Cuál otro tenemos? Por ejemplo, Quantum and Woody todavía no lo trabajo, pero Bloodshot es como una especie de, que se imaginen a Punisher, con la tecnología más avanzada, con los nanitos, con los nanites, como decías, y que es un arma que pueden dirigir como ellos quieran. En cuanto a Harbinger, pues es como si fuera X-Men, pero una versión muy retorcida, que es un reflejo de hoy en día, cómo la juventud siempre va cambiando y creen que siempre tienen la razón, que es lo que pasa con Peter Stanchek. Es como si se le acercara el profesor X y él le dijera que no, hace una especie como de Wolverine que reniega de todo y no quiere ayuda. Y por ejemplo también Shadow Man es como si vieran una especie de Doctor Strange, pero más moderno, y me recuerda mucho, no sé si tú leíste, Alfredo, el Starman de James Robinson. Tiene ese toque de nostalgia que le ayuda mucho a la historia y también le contrasta con lo que es la magia. Lo único que puedo decirles ya después de lo que dijo Alfredo es que realmente le den una probadita a los números uno y van a ver que sí se enganchan. Tocayo. A ver, adelante, tocayo. Hay algo que quiero agregar sobre el universo Valiant. Pues yo, como la mayoría de los jóvenes, crecí adorando los personajes de Marvel y DC, y que hasta el día de hoy siguen publicando historias. Pero esos universos, por muy disfrutables que sean, tienen una limitante. Yo lo equiparo que son como un episodio de Los Simpsons. Sin importar qué pase, ni quién se pelee con quién, al final del episodio, o del arco argumental, todo tiene que regresar a lo mismo. O sea, por ejemplo, en Los Simpsons, si se muere el gato, al final del episodio sale otro gato idéntico. Si Homero llega a presidente, Marge se vuelve la reina de un país, lo que sea, al final del episodio regresan a como empezaron. Ese es un requisito para las historias de Marvel y DC. El universo no puede tener cambios constantes, a pesar de que hagan sus relanzamientos en la continuidad y todo eso. Eso limita un poco el aspecto creativo y, digamos, el drama de lo que pueden enfrentar los personajes. En el caso del universo Valiant, al menos en lo que yo he leído hasta ahorita y lo que pude leer del run original del 94, los eventos que ocurren tienen consecuencias duraderas. Si un personaje se muere, se muere. Si alguien sufre una pérdida dolorosa, la sufre, y eso va cambiando los personajes. Y eso apela a un público más maduro, un público que se puede interesar en ver el crecimiento de los personajes y no nada más ver a su personaje favorito con sus aventuras de todos los días, de todas las veces. Esa es de las cosas que pienso le pueden dar una experiencia más rica a los lectores que le entren al universo Valiant. Muchas gracias, Tocayo. Eduardo, ¿también quieres comentarnos acerca de Valiant? Pues más que nada es eso, ¿no? La apuesta que se está haciendo con un universo prácticamente desconocido para el fandom mexicano es precisamente, como lo dijiste, debe representar una parte muy inteligente en cuanto a los textos. Los argumentos son muy buenos. Todo lo que nos está presentando Marvel y dice, pues como Marvel Zombies, los compramos y los leemos y les vamos a leer toda la vida porque son nuestros personajes entrañables. Pero en cuestión de historias, creo que Kamite está apostando por mucho, ¿eh? Y vale la pena echarle una ojeada tanto al universo Valiant como lo que se está publicando ahora regularmente y todo lo que viene en muy poco tiempo. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Como bien mencionas, tanto a Valiant como a los demás cómics que nos trae Editorial Kamite, que sabemos que este evento es un poquito dedicado a Valiant, por supuesto, pero vamos a platicar también un poquito, aprovechando que tenemos aquí a la gente que trabaja directamente en los cómics, vamos a platicar un poco de los otros títulos, de algunos más que tiene Editorial Kamite que ya están circulando. Tenemos por acá, si se deja, next, okay. Tenemos a Chu, que es un cómic muy divertido, muy mala leche el cómic, y tuvimos la oportunidad, en este mismo recinto, aquí donde estamos parados, estuvo John Layman, el escritor de esta obra de Chu para Image Comics. Tuve la oportunidad de entrevistar a John Layman, por ahí está el video en YouTube, en la página de Kamite, y tenemos la suerte de que tenemos al traductor de Chu aquí con nosotros, que es Alfredo Villegas. Alfredo, cuéntanos un poquito de Chu, por favor. Gracias, Tocayo. Pues, la verdad, creo que la palabra, el adjetivo para describir Chu es que es irreverente. La premisa es que un detective tiene un poder secreto, que es cebópata. Es decir, que cuando come cualquier cosa, obtiene una impresión psíquica. Si se come una manzana, tiene una impresión de el árbol en el que creció, con qué regaron el campo y todo eso. Si come carne, pues tiene impresiones de la vida y la muerte de lo que sea que comió. Entonces, en el universo de Chu, hubo una epidemia de gripe aviar en el que murieron decenas de millones de personas, y el gobierno de Estados Unidos prohibió el consumo y la venta de la carne de ave. Entonces, por esta prohibición, un organismo que existe actualmente, la Food and Drug Administration, que viene más o menos equivaliendo a SAGARPA, es la agencia de la ley más poderosa de todo el mundo. O sea, él tiene más presupuesto y más recursos que la CIA y que el FBI en este universo. Entonces, se empiezan a develar, conforme avanza el cómic, otras personas con otros poderes vinculados a la comida, y que hay intereses oscuros que tienen que ver con esta prohibición y quienes están sacando provecho de ello. Por lo mismo, el mercado negro de pollo es súper lucrativo. Imagínense que la gente pague más por comer pollo que por consumir heroína. Entonces, es un cómic que, la verdad, yo no había tenido oportunidad de leerlo hasta antes de empezar a colaborar con Kamite, pero ya que lo empecé a leer, me volví fan. La verdad es que es muy divertido, tiene la justa mezcla entre personajes entrañables, historias suficientemente interesantes, con suficientes recovecos, sin llegar a ser cosas profundamente mentales y retorcidas. Tiene algo de humor negro, y es algo que yo pienso le puede interesar a casi cualquier lector que disfrute de cosas como las historias detectivescas, el humor negro, un poco de gore y simplemente las buenas ilustraciones de Rob Guillory. Y la verdad es que estoy muy contento de estar trabajando este título y de que pude conocer a John Layman, porque estoy convencido que este es el tipo de títulos que está trayendo Image y que está trayendo Kamite de la editorial Image, que nos pueden ayudar a los que somos fans a compartir nuestro gusto por los cómics y, digamos, que sacarlo un poco del closet. es así de, ¿tú lees cuentitos? No, es algo que de verdad, o sea, este tipo de títulos podemos compartirlo con orgullo, si quieren llamarlo así, de esta historia está muy buena, tiene cosas ingeniosas, es muy chistoso, tiene propuestas creativas, y poder compartirlo y podérselo prestar a tu amigo, a tu vecino, a tu primo, a tu mamá. Ese es el tipo de cosas con las que, la mentalidad que tengo para trabajar la traducción de los títulos de Image, y que la verdad les invito a que le den una oportunidad y lo disfruten. La verdad no lo van a soltar una vez que se enganchen. Gracias, te doy un aplauso para Alfredo Villegas, por favor, chicos. Les quiero presentar un tráiler, vamos a ver si tiene mejor sonido, un tráiler de Chu, también preparado por Editorial Camite. Listo. Editorial Camite tiene un gran compromiso con todos los lectores, con todos los fans, los coleccionistas, los fanboys, y en este caso, las personas que no pudieron asistir, que también más adelante nuestro director logrará el mérito propio también, y sí, efectivamente participamos en estos videos. Como muchos de ustedes saben, nosotros somos como la parte creativa, bueno, sin demeritar el trabajo de todos los demás, por supuesto, somos la parte que está conectada con, precisamente con ustedes, tanto en redes sociales, en la página principal y el contacto directo en los correos que ustedes hacen, nos hacen llegar, sobre todo los comentarios, las sugerencias y recomendaciones para que se publique, o más bien para que todo el comité nos publique. Y efectivamente los reviews se hicieron a la par de cada lanzamiento, porque es una manera más dinámica, más proactiva prácticamente de conocer estos títulos. Y todo el comité ha tenido, bueno, no queremos dejar atrás, ha tenido muchísima iniciativa en cuanto a tener este contacto, yo creo que obligatorio. Tampoco es en demeritar el trabajo de las demás editoriales, al contrario, qué bueno que hay una competencia sana, pero no es una competencia ni una pelea encarnizada, también como de repente la manejan ahí en las redes, sino más bien es una competencia que nos obliga a ser mejores. Independientemente, teóricamente no tiene un competidor como tal, sino más bien nosotros somos nuestra misma competencia, estamos obligados en este caso a superar cada edición. Yo les invito cordialmente, de verdad, a que valoren y que sobre todo hagan la comparación con el trabajo tanto en portadas, bueno, hace rato ya lo vieron también, el mismo consejo editorial tuvo la propuesta de manejar esta portada con la aplicación QR, que también es algo que no habían visto en, pues creo que nunca, sin temor a equivocarme. También ha tenido la propuesta ahí, sobre todo con novelas gráficas, como ya vieron, con 300, que tiene, que prácticamente no es una novela gráfica como tal, sino ya lo están manejando como libro de arte. El arnés, el registro que tiene también es, a punto de comparaciones, es algo que no existe en otras editoriales, obviamente hablando en el extranjero, lo cual lo hace única. Recuerden también el trabajo que se hizo con The Walking Dead, que es la primera vez que una editorial y una convención de cómics lanza también ahí una bueno, más bien esta edición, que fue la portada a escala de grises y la portada de aniversario de Walking Dead, que bueno, ya nos hemos medido constantemente ahí en las redes, y que incluso gente de prensa también, como grandes amigos de La Covacha, Comicase, y bueno, obviamente los demás medios, hicieron el favor de cubrirlo y darle la difusión como tal, ¿no? Lo cual obviamente exhortamos y les invitamos de nuevo a que constantemente cualquier detalle que tengan ustedes, cualquier duda, bueno, más adelante ya en el panel, Alfredo, si no me equivoco, en preguntas y respuestas, podrán dar calidad a todas estas dudas que tienen para con esto. Y pues sí, reparando, sí quiero, bueno, sí estamos muy contentos, la verdad, porque es la primera vez que se reúne la mayor parte del staff. Haciendo un poquito las convenciones, que es donde tenemos ya el contacto directo también con los coleccionistas, y esa es la primera vez que se está haciendo algo como tal, y yo creo que no solamente es reunirnos a charlar sobre cómics, yo creo que esto es algo para la historia, porque la primera vez, bueno, en cuanto al mercado editorial de cómics, es la primera vez que hay esta retroalimentación, tanto directores, director general, director comercial, traductores, columnistas, en este caso también articulistas, redes sociales y sobre todo el público presente, que son ustedes. Un aplauso para los por favor. Muchas gracias, Osmar. Y bueno, también dentro de los lanzamientos que tiene Kamite, y este va a salir próximamente, ya está a nada de salir, es un cómic que es uno de mis favoritos, de mis consentidos, que se llama Seda, Seda de Brian K. Vaughan, con arte de Fabian Staples. Y me encantaría hablar de Seda bastante, muchísimo, pero me encantaría también que le dé la bienvenida a mi hermano, Rey Rodríguez, alias el Nuevo Rata, que es el otro locutor del Café Como Quiero, que es, si yo soy fan de Seda, él es lo que le sigue. Café, ¿qué te parece Seda? Pues, wow, mucho gusto, el Nuevo Rata para servirles. ¿Qué puedo decir de Saga? Estamos ante el santo grial del cómic moderno. O sea, ya sé que es un exagerado, pero de verdad así es. Saga es una historia muy... Saga es de esas historias en las que vamos a tener que esperar a que la condenada historia se acabe para bien poder decir, se trató de esto. Pero básicamente es una historia de amor. Y es, a mí me gustó mucho esto que dijo Alfredo Villegas, de que es de esos cómics que nosotros podemos recomendar a los amigos con todo orgullo y decir, oye, ¿sabes qué? Esto está buenísimo, esto puedes leerlo sin ningún problema. No es una historia de superhéroes, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Los protagonistas son, es una pareja de enamorados, Marco y Alana, que curiosamente son soldados, ex-soldados, de dos ejércitos que actualmente están en guerra. Tuvieron la buena fortuna de enamorarse y de tener una hijita. La mala fortuna de que a ninguna de las demás facciones le parece una buena idea. Y toda la historia de Saga se centra en, bueno, ya tuvimos a este chamaco, ¿y ahora qué rayos vamos a hacer? No solo es eso, no solo es una historia de amor, es una historia muy política, es una historia, es un llamado a la paz, a la inacción, a decirle a todas las fuerzas externas que nos dicen, mata a tu hermano, para decirles, no, no quiero, yo lo que quiero es irme al cine con este cuate y comer sándwiches. Realmente es una historia de amor, es una historia de paz, es una historia de rebelión, es fantástica, el arte de Fiona Staples es bueno y lo que le sigue es magnífico, tiene elementos, es una historia, bueno, acabo de mencionar que es una historia de extraterrestres, por así decirlo, las dos facciones en guerra es un planeta y su luna, pero con todo y eso, a pesar de que es una tecnología que nosotros pudiéramos considerar muy avanzada, pues también hay lavadoras, hay libros normales como los conocemos, hay chicle, son esos elementos tan curiosos y tan anacronistas, podríamos decirlos, que no son una historia tan única. Los escritos de Brian K. Vaughan siempre tienen ese lado humano, ese lado extraño, podríamos también decirle, de mucha exploración de personaje, se da un enorme crecimiento de cada uno de ellos. Incluso digo, toda la óptica eso es muy bonita, porque toda la óptica, todo empieza desde el punto de vista de la hijita de estos dos personajes, pero ya crecida, porque pues obviamente en algún momento pues se libró de todo esto, quién sabe cómo, no sabemos, y empieza a narrar su historia. ¿Qué puedo decir de Saga? Es de esos cómics que agradezco casi personalmente a Editorial Kamite que los vayan a traer, porque si hay algo que nos hace falta son historias de este tipo. Denle una oportunidad. Estoy seguro que en el primer, segundo número ya me van a soltar esta historia. Un aplauso para mi hermano, por favor. Gracias. Y curiosamente tenemos también al traductor de Saga, que es el mismo Fredo Villegas, que se ha encargado de traducir este título, que también es pues, todo un gran reto. En efecto, también me estoy encargando de la traducción de Saga y debería agregar que si tú te consideras el principal fan de Saga, tendremos que luchar a muerte por el título. No, la verdad es que desde hace un año que empecé a leer Saga, me volví increíblemente fan. Lo puedo decir de los cientos de cómics que he leído en mi vida, está en mi top 10, es una historia maravillosa. Y le agradezco en particular que fue una herramienta útil para enganchar a mi novia en los cómics, que ya no leía. Sí. Y pues él, acá mi amigo el niño rata, ya dio lo general de la historia. A mí me gusta cómo lo venden, el tagline con lo que ofrecen es como una mezcla entre Star Wars y Romeo y Julieta. Se me hace una forma sencilla de vender el concepto de un amor, un romance prohibido por ser de facciones enemigas, con esta fantasía que le tira ciencia ficción de un universo enorme, futurista, donde hay habitantes de miles de especies. Pero más allá de eso, yo creo que la característica de Saga es que es una épica, que es una historia de una vida o de un conjunto de vidas pasando a través de una serie innumerable de retos y pruebas con agentes tanto naturales como agentes humanos y sociales que buscan la destrucción de esa vida y de ese amor. Si hay algo que muchas personas le han reconocido a Brian K. Vaughan es que sabe escribir ese sentimiento humano, y muchos le han dicho que es el mejor hombre escribiendo mujeres. No hay nada que los personajes femeninos de Vaughan le queden debiendo a la lectora más exigente. Mujeres fuertes, decididas, sensibles, frágiles, temerosas y aventurosas. Todo lo que abarca ese increíble universo de la feminidad, Vaughan lo despliega con una maestría en sus personajes. Y déjenme decirles que luego también se pone, sin mucho spoiler, luego aparece la exnovia, y eso mete igual unas broncas al protagonista. De verdad, creo que de todas las cosas que ha traído Kamite a México, para mí esta es la mejor decisión de los nuevos lanzamientos, sin demeritar a Valiant, claro, pero es, a mi gusto personal, esta es la herramienta que nos va a servir para que la gente que todavía conserva prejuicios sobre el cómic, que son historias inmaduras, para chavitos, que no tienen profundidad o no tienen emotividad, esta es la herramienta para que la gente comprenda que los cómics son una forma de arte, como lo es el cine, la pintura y el ballet, para enriquecer sus vidas. Y la verdad es que les agradezco personalmente que tengo la oportunidad de trabajar este título tan fascinante y la verdad bastante laborioso de traducir. Gracias. Y claro, no podía faltar también un tráiler de Saga. Por cierto, nota al margen, eso que mencionaba de Sin Censura, sí, hay dos, tres imágenes fuertes por ahí. Tan es así que hubo un número, que fue el número 12 de la historia, que ustedes saben que además de los cómics impresos también se distribuyen en línea a través de plataformas como Comixology. Comixology tiene una aplicación para iTunes, para las plataformas de los iPhone, iPad, etcétera, y no dejaron que este cómic, el número 12, saliera a la venta a través de las tiendas para iTunes, para los dispositivos de Apple. Fue muy criticado a Apple porque dijeron, oye, espérate, o sea, ¿por qué estás censurando esto si es prácticamente, si es una obra de arte y si tienes contenidos más fuertes? Eso levantó mucha polémica en Estados Unidos porque pensaron que el cómic iba por ese derrotero, como de ser nada más muy gráfico, pero no, afortunadamente la gente se dio cuenta de que la historia es mucho más allá que eso, y quien salió medio mal parado ahí, pues la verdad fue Apple, no, honestamente. Y pues bueno, pues nada más, como último, pues recomendar nuevamente el título de Exo Manowar, el título que ya está a la venta, que me encantaría poner un tráiler más, que esperemos tenga el audio como debe de ser. Y vamos a pasar a una parte con preguntas y respuestas, y para anuncios que también es muy importantes, muy padres, que nos trae Miguel Ángel Lara, el star de Editorial Kamite. Por favor, ¿quieres que empecemos con preguntas? ¿Quieres hacer los anuncios? Nada más, me gustaría señalar la palabra. Eduardo, quería agregar algo más sobre el. Es que no, estaba dejando que ya no dejaste nada, y le decía, todo. Y vas a agregar algo más, ¿no? ¿Para qué? Bueno, que. Nada más, complementando los anuncios un poquito, recordándoles que tenemos nuestro segundo manga, Caballeros del Zodiaco, episodio G, va a estar a la venta a partir del día 25 de este mes, de febrero. Lo vamos a publicar en este nuevo formato, obviamente el formato original japonés. Viene incluso esta publicación, como nunca se ha publicado aquí en México, y actualmente somos la única editorial que publica mangas. Vamos a agregar lo que es la camisa, es algo que piden mucho los fans de manga, lo van a tener. Ya tenemos también Hellsing, está circulando el número 3. En este mes de febrero es el 4. A fin de mes también, por fin, vamos a tener ya la venta Sensipo. Esta es una obra súper esperada. El formato en que va a ser publicada es precisamente este, es un formato europeo. Bueno, la verdad estamos haciendo un gran esfuerzo con este tema, nos ha costado mucho trabajo, pero van a ver que les va a encantar, es un trabajo súper, súper especial. Va a quedar padrísimo. Adicionalmente a lo que están viendo en este tema, en la portada, si me tienes ahí tres minutos, por favor, van a tener, esta presentación va a ser la portada final, va a ser así, con su cabeza. La cabeza va a traer un barniz también a registro, brillante, muy padre, un color especial, un rojo muy, muy especial. Y luego, anunciándoles o mostrándoles algunos otros títulos que ya en la página de la web se van a encargar de mantenerlos al tanto, pero recuerden que también viene un rol académico. Este es otro cómic de los que ya están siendo muy, muy esperados por todos ustedes, hasta el momento, ¿no? Ya haremos una presentación para darles por menos, porque la verdad es que si nos seguimos ahorita ya nos vamos a desarrollar. No acabamos. Mucha vergüenza, es una gran obra, la verdad. Quien la lea también con esa fuego, agarrar el primer capítulo no lo van a soltar. También lo incluimos en la siguiente presentación. Otro título que traemos es 2D. Y eso es digo, por mostrarles algunos. Aquí tenemos algunos, está escondiendo otros. Hablando de videojuegos, recuerden que les dijimos que íbamos a iniciar con los cómics títulos de videojuegos de Last of Us. Este es uno de los primeros que va a salir y sale precisamente en este mes de febrero. El Halo. Este Halo tiene varias sagas, esta es la primera con la que vamos a iniciar. Y bueno, bien, aquí les mostré seis títulos más, les estaba hablando de 10 títulos de aquí entre febrero y marzo, así que están al pendiente, chequen las redes. Para mencionarles a algunos otros que voy a traerles aquí ejemplares, pues tenemos también Silent Hill, ¿qué otro? Sí, ok, bueno, Silent Hill, que no traemos aquí un ejemplar, que también lo vamos a tener. Y estamos cerrando ahorita precisamente en este mes dos licencias más de mangas, al fin de mes vamos a hacer una nueva plática para dárselas a conocer, y un título muy, muy esperado de nuestros cómics, si no todo el fondo de que también lo tenemos en el infantil, al fin de mes les vamos a dar una gran noticia que todo el mundo va a recibir con los brazos abiertos. Bueno, ya van a hacer sus especulaciones, van a hacer sus apuestas, porque la idea es va a ser en todo otro agitazo también. Bueno, antes que nada, si hay algo muy muy valioso que mencionar de nuevo, y es sobre todo el público gamer. Algunos de ustedes ya en los mismos redes nos habían cuestionado qué onda con el público otaku, ¿no? En este caso los otakus sabemos que son, bueno, también me considero otaku de closet. Somos muy apasionados en ese aspecto con los temas, y aquí lo que internet está haciendo, está apostando prácticamente por estas tribus urbanas que están como de una u otra forma a la deriva, ¿no? En cuanto a los temas de cómics. A los gamers nos ha salido también, bueno, ya aquí nuestro director nos hace el favor de compartirlo, pero bueno, ya lo han visto, de Last of Us, que también, como saben, va a haber una adaptación cinematográfica obviamente de mismo, una adaptación en cómic, que bueno, ya lo vieron, que es una precuela de Halo, que me seguía, que ha sido un título muy, muy pedido constantemente, y Silent Hill, que como sabemos, nosotros que estamos precisamente en el medio digital, en las redes sociales, cuando se hace un anuncio de estos títulos, la verdad no esperábamos una respuesta tan grande, tan magnífica. Quiere decir que existe un público muy, muy obligado por ahí, y que ningún otro editorial lo está haciendo, y pues bueno, me atrevo a decirlo, ¿por qué no? Porque también obviamente soy gamer, ¿no? Si bien es cierto que aquí esta parte que nos ha descubierto a nosotros los fans, a los coleccionistas, porque no solamente estamos hablando en este caso como social media manager, sino como un buen fan coleccionista, que es lo que hace que ustedes también se identifiquen y se identifiquen no solamente con el medio editorial, sino con la gente que está detrás de un proyecto, que está detrás de cada cómic, y de verdad les exhorto a que valoren no solamente la portada. Hay un gran equipo, y lo vamos a retar de nuevo, desde el nuevo consejo editorial, desde el traductor, que se hace día con día, la distribución que se hace en el interior de la República, la gente que también está en las comisiones, tanto en el DF como en provincia, y que también ha sido una gran experiencia para todos. Y bueno, aquí también yo me atrevo, si me dan permiso, de hacerles una noticia también que les teníamos ahí un poco. Bueno, no quiero entrar mucho esto de las redes, si son seguidores de las redes sociales. El Toyota Mite va a colaborar próximamente con Telefit, como saben. Telefit es un programa, sin temor a equivocarnos, es el único programa que tiene vigencia actual en cuanto a videojuegos, a el anime, el manga, y en este caso el cómic no se puede quedar atrás. Vamos a estar colaborando precisamente por ahí, y por lo menos esta era como una gran sorpresa que también nos estábamos esperando para compartirles. Y hay otro proyecto ahí que también les vamos a compartir. Es el proyecto de Camite TV. Ya lo hemos anunciado, se van a ver ahí pequeñas cápsulas también para que no se cansen de vernos a nosotros todo el tiempo. Hay un gran equipo ahí que está detrás de todo este proyecto, y creo que es algo bien bonito, algo bien chido, algo bien sangre para ustedes. Y pues bueno, prácticamente no queda más que decirles que estén atentos a las redes, y sobre todo gracias. Y personalmente sí quiero agradecer a todos a los medios que asistieron, porque son los que nos hacen mayor difusión. Y gracias a ustedes, corroboramos que leer un cómic diario mantiene la imaginación sana, pero coleccionar cómics de manera permanente demuestra que la última palabra la tiene el público lector. Pues muchachos, preguntas para el equipo de Camite. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va. Bueno, tengo dos preguntas para ustedes. Todo lo que han sacado hasta ahorita ha sido muy comercial. Los Simpson, Spawn, Walking Dead, todos son franquicias que nosotros ya conocemos. Valiant, yo jamás había escuchado de él. Sé que tiene Life en videojuegos, pero creo que no es tan comercial en México. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se arriesgaron con algo tan desconocido en México? ¿Por qué hicieron esta cosa tan grande? ¿Y qué tiempo le van a dar al lector? O sea, ¿cuánto tiempo van a dejar que siga este número de nuevos antes de, digamos, sacarlo o ver si tiene éxito? Mira, es algo que la gente aquí está loco, no va a dejar mentir. En diciembre de 2012 me preguntaban, nos hicieron esa misma pregunta cuando decían, oye, The Walking Dead es una garantía, pero tienes otros títulos como 28 días, Hellraiser, Fanboys, no tengo miedo, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el mercado? Hubo algunos fans que incluso comentaron, oye, no voy a esperar a que salgan los números 3, 4, 5, después empiezo a comprarlo, porque seguramente como la extinta editorial van a comenzar series y no las van a continuar. Yo te puedo garantizar que hoy en día, después de un año, más de un año, no hemos cancelado un solo título. Invencible, que es un gran título, es una superobra, tiene un gran argumento. A partir del número 3, el dibujo es magnífico, o mejora muchísimo. Hay mucha gente que no lo conoce, y es un riesgo muy, muy fuerte. Lo estamos fabricando en tonos, con tonos que no son nada económicos, que van a 130 pesos cada uno. Eso ha sido un poquito un limitante para que se mueva, pero empezó lento, y así comenzó lento 28 días, en Weiser, Fanboys, y hoy en día tienen una fuerza muy grande. Están posicionados, algo que comentó Alfredo, la recomendación de un fan con ustedes, que se den la oportunidad de leerlo y lo recomienden a otro, eso es lo que ha ayudado y ha servido para que los títulos se mantengan. Créeme, te garantizo desde ahorita que no vamos a cancelar ninguno de los títulos. Ese es un compromiso que hemos hecho con todos los fans. Si alguno le va un poquito mal, le vamos a apoyar a nivel promoción, le vamos a dar su tiempo, le vamos a dar a lo mejor la publicidad, pero jamás lo vamos a cancelar. Y sobre todo, no tanto por la imagen del Camite, que va a cancelar el título, sino porque estamos convencidos de que los títulos son buenos. Créeme que no hemos sacado un título que sea malo. O sea, hacemos un trabajo previo de análisis en cada uno de los títulos que publicamos, y sabemos que van a funcionar tarde o temprano. Van a arrancar lentos tal vez porque no tienen no son títulos sumamente conocidos, van a arrancar lentos, pero al segundo o tercer mes ya van a estar andando sin ningún problema. Gracias. Hola, básicamente dos preguntas. La primera es, son una empresa fresca, ¿no? Llevan algo de tiempo en el mercado. ¿Fresca dijiste, verdad? Fresca, fresca, okay. Sí, llevan como un año, ¿no? Un poco más. ¿A qué obstáculos se han enfrentado, ¿no? En este sentido, para consolidarse? ¿Y qué dificultades tienen que afrontar todavía en el mercado que pretenden aprender? Un mercado que, de alguna forma, sí está bastante dominado por dos grandes casas editoriales, ¿no? Que nos trae Televisa. Y la otra es, tal vez va muy en la tónica de la pregunta que ya hizo el muchacho, ¿por qué se deciden a sacar manga en un mercado en donde el manga pues había tenido un cierto fracaso, ¿no? Lo vimos con Editorial Viv. Entonces, esas son las dos preguntas. Claro. Mira, sí, efectivamente, como tú dices, somos una editorial recién creada, tenemos un año y poquito más en el mercado, un año prácticamente. Nos hemos enfrentado a muchas dificultades en este año. La primera es precisamente tratar de penetrar, de llegar a un público, un mercado que ya está totalmente posicionado, identificado con dos marcas, con dos universos, y llegar con títulos nuevos, con productos, hacia un punto de vista un tanto desconocidos. Esa fue una primera dificultad. Pero te repito, o sea, eso lo hemos logrado, lo hemos superado, gracias a tres aspectos básicamente. El primero es en que hemos elegido títulos de calidad, con contenido argumental y con las exigencias más altas. Segundo, que el equipo que hemos conformado no es un equipo que nació hace un año como una editorial, sino tenemos gente de gran experiencia, o sea, aquí está Eduardo, que ha trabajado durante años en este mundo, Carlos no se diga, Carmex, no sé cuántos años llevas, pero ya lo vieron, ya lo escucharon, está Alfredo, está Esmín, el equipo editorial, el equipo de diseño que tenemos, también es gente que esté improvisando, no es gente improvisada, es gente que traemos precisamente ya con mucha experiencia, y es el valor más fuerte que tiene Editorial Caliente. El valor más fuerte, el activo más fuerte que tiene hoy en día Editorial Camite es mencioné primero las presencias, el momento de lujo, pero el segundo, y que no por ser el segundo, es el más fuerte, es su equipo. El equipo que trabaja detrás de Editorial Camite está comprometido a sacar los títulos con estricta y total calidad. Les mencioné al principio que todavía había recibido, luego pero mencioné, ya son nuevos comentarios, una evolución de un tomo que estamos cambiando. Hasta en ese punto llegamos, ¿no? Si algo nos sale mal porque somos humanos, lo reconocemos y lo aceptamos y lo cambiamos, ¿no? O sea, eso puede ser. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Ustedes saben, recientemente en diciembre, bueno, a finales del año pasado, en el último trimestre, anunció su salida o su llegada a México a otra editorial española, Panini, que contrató aquí en México otra casa editorial mexicana para que les desarrolle, les maquile sus cómics aquí, y trae muchos títulos, trae anunciado, no sé, más de 20 títulos con los que ya hay en el mercado, creo que 5 o 6, y van a traer todos los demás en este año. Ese es algo, es un reto, es con lo que nos vamos a enfrentar. Por ahí algún conocido, algún amigo que estima mucho, me decía, oye, ya párenle, o sea, no ven todos los títulos que hay en el mercado, tiene Televisa más de 20, 23 títulos, Panini viene con 20 más, ustedes dicen que van a sacar, o Camite vamos a sacar 27 hasta ahorita, o sea, les prometo que se van a salir de 30, para decirme lo tan platicamos. Y bueno, por esta bruguera también, que venía creciendo fuerte y no se sentó, pero bueno, finalmente tiene sus títulos en el mercado. Me dice, ¿a dónde quieren llegar? Nosotros queremos llegar a que el público, a que ustedes puedan tomar y leer lo que les guste. O sea, que tengan la opción. A mí no me da miedo competir con Batman y con Spider-Man y con los X-Men. No es competencia. Creo que en las redes sociales, muchos de los comentarios nos han escrito, han dicho, oye, pues a partir del siguiente mes dejo de comprar Batman, ¿no? Bueno, pues, no quisiera, ¿verdad? Pero si esa civilización por comprarnos a nosotros, pues qué bueno, ¿no? Y si no, bueno, que nos compren los dos, que nos vayan alternando. No, la verdad es que es un reto, sí, es un reto, sobre todo muy fuerte, pero el mercado ha crecido, hay nuevas generaciones, afortunadamente, como ustedes. Nosotros ya creo que lo que estamos en la mesa, bueno, con excepción de Adrián y Alfredo, pero de acá para acá, de este lado, somos otra generación. Pero el mercado ha crecido y afortunadamente hay muchos fans y muchos chavos, y que cada día se dan la oportunidad de conocerlo. Se está rompiendo ese estigma que había de que el cómic es basura, ¿no? O sea, que son cuentitos, no, no son cuentitos, la verdad. Yo cuando leí, así como Alfredo, cuando leí este Helsing, ahí un poquito respondiendo a tu pregunta de las mangas, ¿has leído Helsing? Soy fan. Ok, bueno, pues como dices, cuando leí Helsing dije, puta, esa es una novela padrísima, ¿no? Es buenísima. Y hay mucha gente que dice, no, manga, no, bueno, pues es que todo es lectura. La verdad, no porque sea el formato manga, porque sea el formato americano o cómic, lo vamos a hacer a ponerle un tacho, una palomita. También los mangas que estamos eligiendo, obviamente, son de los más, de los que más solicitan la gente, y no es que el mundo del manga o el mercado del manga haya fracasado, ¿no? Quien fracasó fue la editorial. O sea, el mundo del manga o el espacio, el mercado para los cómics y para los mangas existe, es una realidad, y hoy, en este año, va a haber un boom tremendo de manga, ¿no? Entonces, hay un gran público y nosotros queremos atenderlo, así como los de los videojuegos, de los gamers, de los lectores de cómics. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí atrás. Si quieres, desde allá no importa. Mira, estamos seguros que no va a haber ningún problema en cuanto a que se sientan los jugadores porque hay algún retraso o que no haya una secuencia lógica en la historia, ¿no? En los arcos argumentales. Te comenté la respuesta breve que le daríamos tiempo en las publicaciones, sin embargo, pues, tenemos que respetarlo precisamente los arcos argumentales para no caer en ello. Eso tiene un equipo editorial que está trabajando en eso. Tenemos un juego especial y no va a suceder, ¿no? Eso no se va a presentar en ningún momento. La otra, que se puede hacer un estandarte, créeme que yo considero a todas las licencias que tomamos como un estandarte en cada uno en su momento. Yo creo que Valiant va a tardar un poquito en arrancar, o no va a ser de entrada un Walking Dead, pero hablamos en 3 meses de la fuerza que va a estar tomando la banda, ¿no? No por un título, no por dos, sino por todo el universo, porque es un universo. Entonces eso va a enriquecer mucho a los lectores. En cuanto los vayan conociendo, uno te va a jalar al otro. Y además son muy buenos, entonces no tenemos problema. Ahorita de momento no podemos salir con esta bandera, porque la bandera son los 20 títulos que tenemos en el mercado, no es única. O sea, a todos los consideramos un estandarte y vale, no va a ser su excepción. Creo que esto, ¿verdad? Sí. Miguel, no quiero abusar de su tiempo. Un par de preguntas más, ¿tú dime? No, lo que sea necesario. ¿Tú dime? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que aclarar es que seguramente nuestro proceso de trabajo, el de mi colega y mío, no es exactamente igual, pero te comento el mío. Lo primero que hago es investigar. Leo el material, leo todo lo que es posible, busco información en internet del contexto, de los personajes, la editorial. Voy viendo, ¿no? ¿Qué tanto es necesario meterse en esa información extra? Por lo general, con saber el historial de publicación es suficiente. También procuro saber si son títulos que ya se han publicado antes en México, porque es necesario considerar si ya hay un historial de traducciones para no pretender inventar el hilo negro. La verdad es que es un poco más fácil, te ahorras investigación, si es la primera vez que se está publicando una traducción. Después de leerlo, pues hago una lista de retos particulares. Digamos, si tiene como mucho lenguaje humorístico en doble sentido, si tiene personajes con un habla muy particular, como acentos marcados, habla informal, o utiliza, como en el caso de Chu, un detective utiliza un lenguaje muy, muy rebuscado, como tratando de sonar muy culto. Eso lo mantengo en una listita y ya después empiezo con la traducción propiamente en un archivo de Word, o bueno, yo trabajo en la nube, en Google Drive. Pues ahí voy poniendo página 1, panel 1, globo tal, página 5, panel 3. Y pues voy, algunas cosas no me suenan bien a la primera y entonces lo dejo con un asterisco de que esto lo tengo que volver a revisar. Sobre todo, una de las cosas que impera en el lenguaje del cómic es el diálogo entre personajes. Y sí hay que procurar que si hay frases muy ordinarias, muy comunes, suenen de esa misma forma, el habla cotidiana. Hay que trabajar el oído para rescatar esas frases cotidianas. Un ejemplo que me acuerdo de una buena solución de mi colega fue en el número 1 de Walking Dead, que una chica está practicando disparo y alguien apenas está aprendiendo a disparar y Rick la elogia, así de que tienes buena puntería, y ella le contesta en inglés, it's not brain surgery, literalmente de no es cirugía cerebral o no es cirugía de cerebro. En español no utilizamos esa frase para decir, más bien decimos es pan comido o no es tan difícil, que creo que esa fue la solución que él utilizó, de ni es tan difícil. Entonces ese tipo de cositas es cuando tienes que cuidar que algo que es muy mundano, no de repente sacar una frase que suene toda rara, como ni que fuera cirugía cerebral. Ese tipo de cosas. Ya después de que termino de traducir, lo dejo descansar la traducción un par de horas, si tengo tiempo un día, y ya luego la vuelvo a revisar para ver esas cositas que dejé pendientes. Y ya después lo envío al equipo editorial para revisión. Les hago comentarios y propuestas de cosas que no son únicamente decisión del traductor, porque esta es una forma de traducción que las decisiones editoriales también tienen peso, también intervienen, y ya con la realimentación que tengo de ellos, pues ya se afina la versión definitiva. Y pues no sé si ¿quieres agregar algo? Es prácticamente lo mismo, no, es lo mismo. Realmente lo primero que hay que hacer es leer el material, y si se puede, no nada más el número que voy a trabajar, leer más números, porque luego hay veces que uno piensa una cosa en el número 1 y resulta que en el número 2 o en el número 3 era otra cosa distinta. Entonces hay que tener en mente el universo, no entero, pero sí los siguientes números por lo menos. Para trabajar, pues igual que Alfredo, uso Word. De una manera un poco más sencilla, nada más voy numerando los globos. Y pues la adaptación es lo más importante, como decía Alfredo, no traducirlo todo tal como viene, no mexicanizarlo tanto como he visto que muchos se quejan. No es tanto mexicanizar, es que hablen como hablamos nosotros, para que haya una identificación con nuestra cultura también. Digo, viene de una cultura muy distinta, pero cuando lo lees como hablamos nosotros, ya sientes ahí algo más, un extra, ¿no? El proceso es ese, igual hay que revisarlo, no nada más lo traduzco y lo dejo ya, porque pues uno es humano y comete errores, hace errores, y también pues hace viscos y se le van por ahí los typos, ¿no? De repente, o una frase que no, que de momento sonó bien, pero ya que lo lees otra vez dices, no, es que no hablamos así nosotros. o recuerdas una frase mejor. El proceso es muy, digo, en mi opinión, es mi trabajo, mi pasión son los cómics. El proceso es muy divertido para mí. Puedo llegar del trabajo tarde y sentarme a traducir una o dos horas todavía más. Y pues es lo que vivo a diario prácticamente. Los cómics los leo desde que tenía ya más con más frecuencia, desde que tenía como 19 años. Hace como 2-3 décadas. Y eso me ayudó mucho también a entender mucho de la cultura popular norteamericana. Usan muchas frases que son reflejo de los tiempos modernos. Entonces hay que estar muy al día con eso, porque no solamente es lenguaje del cómic, es lenguaje y vocabulario de la televisión, de la serie que está de moda, o de la película, que el blockbuster que pegó en el verano, no sé, otras plataformas diversas que hay que tener en mente. Y pues es una gran ayuda estar conectado también a internet todo el tiempo, usar diccionarios para términos muy extraños. Es todo un trabajo, como yo pienso, es muy divertido para mí. No sé si eso conteste tu pregunta. No, ¿de qué? No, yo no traduzco, yo soy columnista y lo único que tengo que pasar en la vida es que agarrara un cuento, un cómic y lo leyera y me gustara, ¿no? Aquí lo bueno que yo quisiera preguntar con ellos es que precisamente es una parte muy importante que se está cuidando en Camite, la traducción es una traducción profesional. Aquí curiosamente en el mercado editorial está pasando algo increíble, ¿no? Si ahorita los que tenemos oportunidad, yéndome a mi lectura de antaño, que los globos que se utilizaban eran exactamente en el tamaño de los globos americanos, ¿no? En Mediterráneo de Oro, por ejemplo. Pero cuando tienes una frase extensa, te la reducían a tiza, ¿no? Y cosas por el estilo de lenguaje bastante chistoso. Ahora, afortunadamente, ellos como traductores profesionales buscan las equivalencias a lo que quieren decir los títulos originales y se van por eso. Hay otras editoriales que se jactan de traducir un cómic en media hora y ese es el producto que te presentan y es bien evidente. Entonces eso yo sí quisiera señalar eso de Camite, que es una parte muy importante que se está cuidando, aparte de la calidad del producto como tal, es lo que le estás ofreciendo al lector, ¿no? Que hace una comprensión, que la comprensión sea fácil, ¿no? Que sea una lectura fácil de llevar y digerible, sobre todo, y como les apuntaron ellos, que te hable en un lenguaje que tú hablas, ¿no? Y que tú entiendes perfectamente. Y sí, te repito, o sea, para ser columnista de cómic o articulista es necesario haber leído cómics, ¿no? Yo los leo desde que tengo 6 años, y aquí quisiera preguntar algo también, que pues como me voy a anotar este Carmex, pues es el articulista ideal para la línea Valiant, porque es un apasionado del título y eso es algo bien importante para complementar las publicaciones. Gracias. Un aplauso, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Dos preguntas rápidamente. ¿Van a traer las portadas alternas? Por un ejemplo, lo que quieren hacer con el universo de Halo, en Estados Unidos salieron dos portadas del número uno. Quisiera saber si van a traer las dos portadas o nada más la general. Y complementando un poco la respuesta, en el universo de Halo hay términos como Covenant, que es la raza alienígena, que en un libro que me tocó leer, ya traducido aquí, está como el pacto, que sería la traducción general. Pero todo lo conocemos, incluso en los videojuegos, como Covenant. Entonces, ese tipo de cosas, ustedes, ¿cómo, si complementa la investigación o cómo las descubren? Yo no sé si ustedes sepan del universo de Halo. Okay, Creo que hacen ese tipo de preguntas. Aquí sí me tengo que interrumpirlos porque ustedes saben que la traducción es un tema principal para nosotros los fanboys. En pocas palabras de todo lo que se ha comentado ahorita, bueno, actualmente, siendo muy redundantes y siendo muy agudos e incisivos, aquí en esta editorial no van a encontrar raticubas. Bueno, yo estoy trabajando Halo. Debo aceptar y admitir en frente de todos que no soy gamer, pero sí soy traductor. Conozco el idioma, el inglés, y obviamente me asesoro de gente que está cerca de los juegos de gamers. Y también en lo personal siento que a veces es mejor dejar los términos como vienen originalmente, y más aún en este universo, en esta plataforma de los videojuegos. De hecho, platiqué con Alfredo y también con los editores, y la mejor decisión es dejar los términos en como vienen del videojuego originalmente. No sé si querías agregar algo, Alfredo. Sí, precisamente otro aspecto que también trabajo con Camite es que él ha empezado a apoyar con la corrección de estilo, porque un proceso profesional de traducción no puede ser del traductor entrega y así se va. También tiene que haber otro par de ojos, puede ser uno, pueden ser varios, que revisen la traducción. En este caso tuve la oportunidad de revisar la traducción de mi colega, y precisamente platicando con él fue que convenimos que la aproximación adecuada en este caso es esos términos como UNSC, Covenant y Spartan se deben quedar en inglés, por sobre todo el referente que tienen los videojugadores que han jugado incluso las versiones dobladas, localizadas. Así dicen la UNSC y los Spartan. Es parte de la decisión que tomó otro equipo de traducción, los que localizaron el videojuego, pero que de alguna forma ya operan en el imaginario del jugador y de muchos de los lectores que lo van a recibir. Quisiera agregar que este tipo de decisiones no son unívocas, no hay una respuesta universal que sirva para todos los casos. Cada título necesita un trabajo de pensar, de meditar, de ver qué es lo conveniente para la experiencia de lectura. Y en este caso, en particular de Halo, conviene conservar esos anglicismos. Habrán otros títulos y hay otros casos en que, por ejemplo, yo he propuesto que hay ciertos términos que sí conviene traducir. Hay ya es algo muy mencionado, ¿no? Que qué cosa tan rara es eso que en los 90s, en los 80s, Bruce Wayne pasó a ser Bruno Díaz. Y que Wolverine pasó a ser primero Glotón y luego Guepardo en la caricatura y cosas así. Lo ves, ¿no? Además, de los años que he dedicado a investigar sobre traducción, que estudié traducción y que sigo investigando del tema, lo que he encontrado es que no hay una respuesta que sirva para todo, no hay una sola solución. Cada mercado tiene sus necesidades, cada lector tiene exigencias. No es lo mismo que espera el lector mexicano, que el lector peruano, que el español. Entonces, sí es de las cosas que le debo reconocer, digo, tantas cosas que le debo reconocer a Camite, que está dispuesto a hacer propuestas, a romper ciertos mitos que ya están como muy infundados en el imaginario del lector, y hacer propuestas novedosas sobre la traducción. Porque eso es algo que les puedo contar con toda seguridad. El conocimiento colectivo sobre la traducción especializada de cómics aquí en México todavía sigue muy en la infancia. A pesar de que hay gente con mucha experiencia, con muchos años, no se ha investigado lo suficiente. Si ustedes se meten a buscar textos de traducción de medicina, legales, de subtitulaje, de literatura, hay miles de títulos. siempre hay una retroalimentación entre los profesionales que se dedican a algo y los investigadores académicos que aportan conocimiento. Y en la traducción de cómics todavía hay muy poco que se ha hecho, falta hacer más. Y sí es, yo creo que sí es loable que Kamite está dispuesto a hacer nuevas propuestas para que el lector igual vea que se está pensando en un producto dedicado y pensado en el lector mexicano, en su experiencia de lectura, y que tenga como resultado una experiencia completamente disfrutable. Y la verdad es que estoy muy contento de poder estar contribuyendo con esta parte, y gracias por su interés en la traducción. Gracias. ¿Más preguntas nada más, muchachos? A ver, acá atrás y después. El manga es un producto particular y tenemos estos dos traductores. Es más, teníamos ya tres traductores para mangas, pero nos hemos quedado con dos. Tenemos a Azucena, que es la traductora de Helsi, está traduciendo desde el número uno. Todos conocen por ahí, bueno, los que conocen el manga conocen a Brenda. Saben quién es Brenda, nos empezó a colaborar también con Caballeros de Chaleco. Básicamente ellas dos, la tercera traductora se nos fue, desertó porque creía que era escribir artículos, no hacer traducción. Entonces, la verdad fue muy sincera y nos dijo: mira, no puedo. Entonces, básicamente son las dos traductoras que tenemos. Es gente especializada que se dedica a traducir japonés. Y así como para el cómic americano tenemos gente especializada, lo mismo para el manga. Buenas tardes, Mi nombre es Jorge Ramírez, soy primero que nada felicitarlos porque creo que las buenas historias merecen ser contadas. Editorial Kamite está arriesgando, y no arriesgando, ¿no? Está seguro de que las buenas historias como Exo Manowar, lo de Hellbangers, merecen ser contadas y traídas, ¿no? Eso por una parte. Mi pregunta va enfocada a los tres cómics de videojuegos que van a traer. ¿Por qué seleccionar Halo, The Last of Us y Silent Hill en lugar de series como Gears of War, como Mass Effect? Y la segunda pregunta rápida, ¿creen que hay algún esfuerzo extra por llevar estas tres sagas a los cómics cuando sus contrapartes son videojuegos, son más interactivas? ¿Creen contar con algún reto extra con respecto a estas tres? Mira, sí, seguramente, o sea, es algo particular. No son cómics como tal, no son dirigidos para el lector el fan como tal, ya casado con el cómic. Van muy enfocados a los gamers, efectivamente es un reto, pero precisamente decidimos sacar, empezamos con Halo, fue primero, era una buena respuesta, inmediatamente cerraron los otros dos títulos. Entonces creemos que van a funcionar muy bien. Hay otras oportunidades que sí tenemos también por ahí pensados, pero como tal tenemos que comenzar por uno, ¿no? O sea, la verdad es que, te repito, son muchísimos los títulos que hay en el espectro que podemos manejar, pero quisimos comenzar con estos porque además creemos que están muy bien posicionados aquí en México, creemos que son garantía, van a funcionar bien. Entonces no sé si quieres agregar algo, ¿no? Ok. Básicamente eso, o sea, creemos que son garantía dentro del Consejo Editorial, nos vemos como son los más fuertes dentro de los disponibles, porque a veces hemos pensado en tener algún título y definitivamente no está disponible. De los que teníamos disponibles, elegimos esos tres y son con los que vamos a comenzar. Muy bien, pues muchachos, pues con eso estamos dando por terminada esta plática muy interesante, muy padre, esta presentación del universo Valiant, más todos los títulos tan interesantes, tan esperados que tiene Editorial Kamite para todos nosotros. Quiero darle un agradecimiento a todo nuestro panel, quiero nuevamente agradecer a Alfredo Villegas, Osmar Núñez, Miguel Ángel Lara, Fernando Rivera, Eduardo Ferrer. Un aplauso para todos ellos, por favor. Quisiera también, antes de darle el micrófono a Miguel para que nos dé las palabras de cierre, me gustaría, si me puede acompañar un momento, Sergio Romero, que es el gerente de Fantástico Satélite, para que también pues nos platique un poquito, nos diga pues qué significa para Fantástico tener este tipo de eventos. Sergio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias a todo el panel, principalmente por venir. Gracias también a todos ustedes. La verdad es el primer evento que hago aquí en Fantástico Satélite. Espero tener muchos más. Espero que les haya gustado, que se les haya pasado bien. Y la verdad, tenemos planes. Es espacio cuando ustedes quieran. Adelante. Aquí es una energía. Y vamos a tratar de que siempre sea así, divertido, que se la pasen bien. Eso. Muchas gracias, Sergio. ¿Sí? ¿Ya tienes a la venta, Chu? No. ¿No? Ok, ni XO. No, me refiero porque vamos a regalar unos equipos, que también me gustaría que dijeran. Ah, ok. Y a mí me dijeron que se los cobraron, ¿no? Dijo, no, no sirve aquí. Bueno, únicamente me gusta agradecerles, la verdad, les agradezco aquí a mis compañeros, a Oscar, a los dos Alfredos, Carmex y Villegas, Carlos y Gerardo, que nos hayan acompañado, a los medios que se dieron cita, la verdad, un gusto que estén aquí presentes, porque la verdad son ustedes que no existe bien, así que la promoción es básica y muy importante. Y a la gente que igual que no es medio, pero que está aquí con nosotros, les invitamos a que nos sigan, que sigan nuestra página. Estamos haciendo un gran esfuerzo por renovarlo. No sé si alguien ha visto ahorita sus últimos días. ¿Alguien ha visto nuestra página? Sí, la verdad es que estamos ahí montando, creando, a ver qué les inventamos para que ustedes tengan algo nuevo. Nuestro Face, nuestro Twitter, www.camite.com, perdón, www.camite en el Face, Camite5, ¿no? El Twitter. Ahora Camite 5, síguenos, recomiéndenos, la verdad recomiéndenos, aunque sea un título de nosotros, recomiéndenos a un amigo, dense la oportunidad de leer nuestros nuevos títulos. Si alguno les gusta, díganos, la verdad con toda confianza, díganlo y lo tomaremos en cuenta. Gracias a todos, les recordamos que tenemos dos tiendas, aparte de que aquí nos pueden comprar, aquí también es fantástico. También Camite tiene dos tiendas, una en el Pasaje Zócalo de Pinos Suárez, en otro Zócalo, local 31, y en la Plaza de los Videojuegos, en la Casa 61, primer paso. Y estamos también a nivel nacional en todos los ámbitos, donde nos pueden encontrar, y en puestos de periódicos. Muchas gracias, la verdad, los mejores deseos para todos ustedes, que se me pasen bien. Bueno, y pues ya por último, ya para terminar, dos avisos parroquiales. El primero, la semana que viene es el aniversario de Fantástico, que si no se les olvide, va a haber descuentos, ¿verdad, Sergio? Sí. ¿Okay? Así que pues aquí, yo sé que es el día del amor y la amistad, pero si tienen novia, pídanles, que también les regalen cómics, está padrísimo, pequeño guiño. Perdón, no. Sergio nos comentó, confirmó si teníamos ya que la venta de toda la novedad, Chu y XO. Yo sí, por eso para regalarlo no hay más que los metan las bolsitas negras. Muy bien, no se confunde nada. Muy bien, ahorita les decimos aquí los. ¿Quiénes son la prensa? ¿Quiénes no son prensa? Alza la mano. No prensa. Okay. Les regalamos un cómic, por lo menos si nos alcanza de dos, les damos de dos títulos, sino por lo menos uno, y a la prensa obviamente su. Ah, también póster, bien trajo póster para todos, y a la prensa obviamente sus cómics aquí que queremos que conozcan, que tengan presentes. Y pues el último anuncio, pues viene nuestro comercial, se los invitamos a escuchar cada semana, cada domingo por la tarde, a la hora que quieran, lo pueden descargar. Es el podcast del Café Comiquero que hacemos mi hermano Manuel Rata y su servidor. Y pues les agradecemos muchísimo su asistencia. Les recordamos, les queremos decir que este mundo del cómic es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Gracias. Totales.